Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Como cada semana, pueden echar un volado si voy a ser su amigo o enemigo esta semana. Como hubo buen clima, hoy soy amigo de todos. ¿Qué hubo? La rata de este lado. Sí, hubo buen clima. O sea, hace frillito, está lloviendo, está chido, ¿no? Cae agüita del cielo. ¡No, hombre! Con eso. Y les recordamos que esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, YouTube Music, Apple Podcast, iVoox, etcétera. Cualquier servicio de streaming de podcast, ahí nos pueden encontrar. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 de la página de archive.org y encuentran el link en nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero. Y pues nada, tenemos esta semana diferentes cositas, diferentes notitas. Algunas cosas ahí medio light porque déjenme decirles que pues estamos grabando. Como hacemos nuestros programas, hacemos esos brincos en el tiempo. Apenas vamos a ver Alien Romulus y pues a ver qué tal se pone. Pero mientras traemos el chismecito comiqueril y variadito de la primera mitad del programa, ¿no? ¿Quieres empezar con cosas pachonas o cosas no tan pachonas? A ver, empezamos con lo no tan pachón. Mira, voy a quejarme de X-Men de McKay, para variar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la queja esta vez, carnal? No es mala onda. Ahora sí estoy pensando creo que McKay le debería bajar un poquito al output de cómics que está haciendo, porque no me imagino que sea fácil sacar ideas frescas para tanta historia. No, it's not. El asunto es que pues anunciaron que va a haber una especie, no sé si sea evento o mini evento o nada más un crossover ahí chistoso, que va a ser, va de nuez, otra vez X-Men contra otra vez Avengers, ¿no? Pero ahora los Avengers y X-Men de McKay, es como que... ¿Otra vez? ¿Eso que no? Ya lo vimos como... ¿Es como la tercera, cuarta vez? Por lo menos, o sea, por lo menos en nombre, ¿no? Y si me preguntas de historias, o sea, arcos argumentales de esos títulos, ya van, ni siquiera sé cuántos vayan. No, porque ya algunos han hecho hasta equipo, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la edad de, pues, en la primera edad de Marvel Age, pues constantemente, ¿no? Recuerdo que los Avengers de repente interactuaban ahí con los X-Men, a veces se peleaban, a veces ayudaban. Luego sí hubo una serie que era X-Men versus Avengers, creo que así tal cual, que fue cerca de la época de... como de las cenizas, más o menos. Por ahí de esa época creo que hubo una serie así. Luego ese crossover enorme, gigantesco de Avengers vs. X-Men, que dicen que es el ómnibus más grande que tiene Marvel hoy, ¿eh? ¡Oh, shit! Bueno, el segundo, ya sé cuál es el primero. Es el de Squirrel Girl. Pues sí, es que Squirrel Girl ha tenido es un personaje muy antiguo. Mucho. Claro, por Steve Ditko. Se veía... No se veía nada bonito. Nightmare Fuel, en fin. Sí, otra vez, que digo, una vez más, Avengers y X-Men dándose la torre por razones, ¿no? Así como que, interesante. No sé, le decía a mi hermano que, pues, yo creo que el ese out, como dices, ¿no? De meter tantas y tantas historias, o sea, que produzcan una persona, pues sí llega a lo mejor agotarse la creatividad, pero también les decía que, bueno, también, como por ahí lo comentaba un dibujante, un escritor de DC Comics, que se me fue su nombre ahorita, que escribía Flash, que dice es que estamos en la era de los editores. O sea, como ya pasamos por la era de los artistas y por la era de los escritores, ahora la era de los editores. Y pues no sé qué tanto tiene que ver Tom Brevoort, honestamente. O sea, ¿sabes qué? O sea, recupera los grandes éxitos de los X-Men y ponlos a pelear ahora con estos, ¿no? Sí, pero ya lo hicimos tú, ponle. Ok. Yo creo que pensaron, pues, no-brainer, ¿no? O sea, McKay escribiendo Avengers y X-Men, pues que hagan una serie juntos, ¿no? Sí, de que se den otra vez en la torre. Ay, ¿otra vez? Digo, no es mala, de veras. ¿Y sabes también cuál es el gran problema que tengo con todo esto? Que como está saliendo Ultimate X-Men, que es como absolutamente nada de lo que yo había visto de X-Men antes, la verdad se me hace muy difícil no comparar. ¿Otra vez? Como pasó en aquella época de Ultimate X-Men, ¿no? Tienes absolutamente de toda la boca atascada, razón, sí. En fin. Que por cierto, qué bueno se está poniendo Ultimate X-Men. No sé si. No, creo que vamos en el 5. Sí, la semana que entra termina el primer arco. Exactamente. Sí. Por cierto, su take de Nico Minoru, está padre. Está padre, ¿eh? O sea. Está bueno por estar. No, quien de veras me. Me intriga muchísimo es Sorge. Sí. Ya luego platicamos, obviamente, más tendido y a fondo de todo esto, pero le tengo muy un cariño muy particular a Sorge, porque parte de los chamacos es de los OG de la Academy X, o sea, les tengo mi corazoncito late por ellos, ¿no? Así que ver a Sorge y es una Sorge increíblemente distinta, es de oh shit, y es un problema, ¿eh? O sea, Sorge ahí en ese universo, she's a fucking problem. Y lo dijo por ahí Mei Igarashi, ¿no? She's a problem, no en la fun way, ¿no? Damn, dude. Bueno, está interesante eso, ya platicaremos seguramente de Ultimate X-Men, pero sí, tienes razón, se siente tan estándar lo que está pasando en X-Men en general ahorita, ¿no? Hay un par de títulos que están más interesantes, pero por lo menos el X-Men de McKay, que yo la verdad sí le tenía muchas esperanzas, sí está muy estándar. Ya, mira, el primero lo compré. Le dije, está muy estándar. El segundo lo compré a través de Comixology, bueno, Amazon. Y ahorita que estoy viendo esto y como yo dije, hey, le voy a parar, ya después me platican, ¿eh? Yo me propuse comprar el primer arco de los, por lo menos los dos principales, Uncanny y X-Men, a secas. Entonces, pues ya te contaré, pero dije, bueno, por lo menos el primer arco sí. Pues ya me contarás, a ver qué tal. Sí. Yo ya me detuve, hasta ahí llegué, luego vemos. Ahí me avisan si se pone interesante. Sí, ya pasé por mis épocas de que le iba a comprar a fuerza siempre, ¿no? Así que. Pues exactamente, ya estuvo. Pero bueno, por cierto, hablando de Marvel Comics, un dato bien curiosito por un one shot que va a sacar Marvel, por cierto. Pero está interesante el dato del porqué. O sea, normalmente, pues, cualquier editorial, pues, tiene mucho la onda de celebrar su 80, 85, 50, 65, 10, 15, 20 aniversario. Es normal. O cuando llegan a un milestone en números, ¿no? O sea, el número 100, 200, 300, 1000, whatever. Nunca había visto un milestone, o sea, como este, o sea, porque el número, o sea, el milestone que te voy a contar es como, ¿quién lleva la cuenta de esto? O sea, digo, suponía que alguien llevaba esto, pero no es algo en lo que yo me hubiera puesto a pensar normalmente. Marvel va a sacar un cómic por su 85 aniversario, 85, oh my god, que el 85 es obviamente tricky, porque está contando desde Marvel Comics número 1 de 1939, cuando todavía era Timely Comics, la editorial, y el título, el cómic, se llamaba Marvel Comics número 1, donde salió la antorcha humana original, donde salió Namor, etc. Pero bueno, el caso es que, contando desde ese número, y en sus diferentes encarnaciones como Timely, como Atlas, como Marvel Comics, pues resulta que ese número en particular sería el cómic número 50.000 que ha publicado Marvel. Más o menos me imagino que estamos hablando de 50.000 en ediciones únicas. O sea, números sueltos o original graphic novel o magazine. O sea, números originales. O sea, no estaría yo contando recopilatorios, ómnibus, TPBs, digest, nada de eso. Sino 50.000 números individuales en su vida, de todas las series, ¿no? desde obviamente Capitán América, X-Men, Fantastic Four, Spider-Man, los 20.000 títulos de Spider-Man, los 20.000 títulos de Wolverine, todo, todo eso. Este sería el cómic número 50.000 de su publicación. Es, te digo, no sé quién llevará esa estadística, pero qué interesante. Y este número pues va a ser un número, evidentemente, pues oversized, o sea, no en alto y ancho, sino en cantidad de páginas. Va a traer varias historias. La primera es, pues va a haber un opening, o sea, esto va a estar situado, se supone que muy, muy, muy en el futuro. Y muy en el futuro, como, no sé, como 8.000 años, no, 50.000 años, en el año 50.000, más bien dicho. Pues ya como que toda la era Marvel ya es como que legendaria y todo eso. Y queda uno que otro personaje por ahí que ahí anda dando guerra todavía. Y abren, cómo no, con una historia de dos personajes que ahorita están súper de moda. Que son Deadpool y Wolverine. Y esa es la historia Marco. Se supone que 50.000 años en el futuro, o en el año 50.000 más bien dicho, pues Wolverine y Deadpool siguen ahí, siguen vivos y están como en un museito y están recordando varias, están viendo varios artefactos de diferentes personajes de Marvel y recordando historias de sus mejores tiempos, ¿no? Deadpool, por cierto, ya nada más es una cabeza, o sea, es como Deadpool, pero no en zombie. Y las historias que va a contener son las siguientes. Una se llama, se llama The Herald of Tomorrow, el heraldo del mañana, escrita por Iman Belani y Xavier Pirzada, con arte de Stephen Byrne. Evidentemente es una historia sobre Miss Marvel. Otra historia se va a llamar Is the Lighthouse Haunted or Are We at the Nexus of the Infinite Multiverse? Dice, ¿el faro está embrujado o estamos en el nexo de todos los multiversos, el multiverso infinito? Esa es de Alan Davis, escrita y dibujada por Alan Davis y con color de Rachel Rosenberg. Y esta historia trata ni más ni menos que de Excalibur, del Excalibur clásico de Claremont y Davis, por cierto. Curiosa elección para este número de aniversario, porque hacía mucho que no sabía nada de Excalibur, pero ok, qué bonito. Después está Rush Hour, una historia de Spider-Man, por Christopher Priest, que creo que es la primera vez que escribe Spider-Man. Carlo Pagulayan, que es el que dibujó alguna vez en Planet Hulk. Jason Paz y Maury Hollowell. Y luego está The Moon Warrior. Ese no sé de qué va. De Yuji Kaku y Ken Kunita. No sé de qué vaya. Y Contest of Champions, que pues seguramente será alguna historia dentro de esa época. Que fue oficialmente el primer crossover de Marvel. Antes de Secret Wars, por ejemplo. Por Steve Scroke y Brian Baleza. Y todo esto con letras de Joe Caramagna y portada de Cary Andrews. Y la portada de Cary Andrews, por cierto, está bien interesante porque los personajes principales pues que se ven aquí, pues está Miss Marvel, Spider-Man, Deadpool, Captain Britain y Nightcrawler. Evidentemente representando las diferentes historias que están aquí, ¿no? Y Cary Andrews hace un gran trabajo por poner a estos personajes en un estilo que cada uno asemeja una era diferente. Por ejemplo, Spider-Man se ve muy McFarlane, Deadpool se ve muy Rob Liefeld, Iman Belani, bueno, perdón, esta Miss Marvel se ve muy más que Adrián Alfona, como medio Tak Miyazawa, y este Nightcrawler se ve como más en su época de Excalibur, igual que Captain Britain. O sea, hace un trabajo interesante como para que tengamos una combinación de diferentes eras en la misma portada. Ya he visto a Cary Andrews hacer esto antes. Hay una miniserie que me la habían vendido como muy, muy buena. Yo digo que es pasable. Digo, bueno, no más que pasable. Está entretenida, pero no se me hizo la gran cosa. Que se llamó Amazing Fantasy. Y esa serie de Amazing Fantasy era una miniserie, creo que de cuatro números. Donde agarraban personajes como el Capitán América, Black Widow, Spider-Man, y los sacaban de su época para llevarlos a una época, pues como tipo Conan, haz de cuenta. El twist ahí es que sacan al Capitán América de los 40, a esta Natasha de cuando todavía era villana, a Spider-Man cuando era chamaco y apenas empezaba, o sea, en diferentes momentos de su vida, y diferentes números fueron dibujados, todo por Cary Andrews, pero en un estilo donde, si estábamos hablando de la época del Cap, dibujaba como en ese estilo, o sea, muy padre. La verdad es que gráficamente muy padre el ejercicio, pero la historia está 2-3 pasable. Si les interesa, está en TPB y también hubo una edición en Treasure Edition que está muy bonita. O sea, yo tengo esa y la conservo porque honestamente el arte está muy padre, pero la historia está a dos das. Pero sí, Cary Endos tiene una capacidad increíble para mimetizar con otros artistas. Así que interesante este numerito que va a salir. Este sale por ahí de octubre, cuando tendremos esta historia de Marvel Comics 85 aniversario o su número 50.000, el cómic 50.000 de Marvel, creo. Sí, está, mira, cuando me lo empezaste a comentar, mi hermano me lo comentó un poquito así antes, fuera del aire, ¿no? Y cuando me lo empezó a comentar, sí, no sé exactamente qué pensé, pero dije, es un poco cheap el asunto, ¿no? Así como que, no sé, no sabía qué pensar, pero ya después haciendo, o sea, pues poniéndome a pensar, ya no digas 50.000, 1.000 de cualquier cosa es un resto de cosas. Agarren, sí. O sea, uno dice, oye, 1,000 pesos no es mucho. No, pero si lo pones en moneditas. Ajá, ya eres un bonchesote, ¿no? Sí, o sea, lo pones en un calcetín y apartas cráneos, ¿no? Entonces, no sé, 50,000 cómics de Marvel que hay, que ha habido por ahí en la vida. Es un no montón, sé. Y no sé si el propio Marvel tenga una copia de cada cosa, ¿eh? Ah. Estaría interesante saber si alguien tuviera en su haber una copia de todo cómic publicado por Marvel. Sería una locura. Yo creo que no hay nadie. No sé si el propio Marvel lo tenga, pero... O si quieran digital, tengan todo eso, ¿no? Pero dices, bueno, 50,000, o sea... Bah, es todo un logro, creo yo. Yo sé, creo que sí vale la pena celebrarse. Ok. Y hablando de Marvel también, van a sacar... esto sí, no publicado por Marvel, sino de esas licencias que están sacando con otras editoriales. Pero resalta que hay una línea de libros muy famosa, muy conocida. Se hacen hasta chistes y memes respecto a esta línea de libros, que es el Blank for Dummies. O sea, lo que quieras para dummies o para tontos. ¿A qué se refiere? Esencialmente son libros con guías para darte lo básico sobre un tema en particular. En su momento hubo MS-2 para dummies. O sea, MS-2, imagínate, ¿no? O sea, ¡uf! Bueno, Windows para dummies, cocina para dummies, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que, pues ahora Marvel, pues va a sacar una serie de libros que son Marvel para dummies. ¿Cuál es la idea? La idea es que en un solo librito tengan gran cantidad de datos, digamos, para la gente que está interesada en los cómics de Marvel, en personajes de Marvel, y como que quisieran ese rundown de, pues, historia, quién los creó, en qué años, sus grandes momentos. Déjame decirlo así, como para... A lo mejor no te vas a Wikipedia, sino tener un documento como más oficial, un libro en forma, desarrollado con cronología. Pues, se oye interesante la propuesta. Se ve que va a ser una serie de ediciones bastante, bastante chonchas. Por lo pronto... Están arrancando con dos libros, que es Marvel Comics for Dummies, que es escrito por Troy Brownfield, que él, como nota, fue editor mucho tiempo de un sitio que es Newsarama, muy famoso ese sitio de cómics. Él fue editor en algún momento de esa página. Y la otra que van a sacar es Captain America for Dummies. Este es lo escribe Stuart Moore, que es escritor de cómics también. Y son los primeros que van a salir. Van a empezar a salir en el año que viene. Sale en febrero del 2025. Y ya anunciaron que va a haber más. Que va a haber más títulos dentro de esta línea. Que van a ser, por ejemplo, Fantastic Four, Avengers, Spider-Man. Y curiosamente, pero también, pues no me extraña, Marvel Cinematic Universe. Todo esto para dummies, ¿no? Este último se hace como que el más... Tal vez innecesario, no sé. Supongo que, bueno, ya tiene algo de historia, pero... Pues ve las películas, ¿no? Creo que es más fácil que meterte a leer una cantidad de cómics. Más fácil que ver las películas, ¿no? Sí. O sea, no son 50,000 películas. Sí, no. O sea, que son como 20 y tantas películas. Y además, todas disponibles en un solo sitio. O sea, no sé. Además, o no sé qué contenido le puedan meter, ¿no? O sea... No sé, y no sé qué tan interesante podría ser, pero bueno, ahí está para quien le interese. Marvel Cinematic Universe para Dummies. Curiosamente aquí, de esta sobre esta nota, el redactor pone algo que me hizo mucho sentido. No están los X-Men. Y no están los X-Men, no creo que sea por un tema otra vez de Fox, porque ya eso no aplica, porque están los Fantastic Four dentro de este roster de libros. Pero pues algo muy cierto, o sea, el lore de los X-Men... Pues dice, parece que es demasiado denso para que hasta los expertos intenten condensarlo en un solo libro. Y es muy probable que no sea un solo libro. O sea, pues una de esas, pues no sé, puede ser hasta casi un librito por equipos, ¿no? X-Men para Dummies, New Mutants para Dummies, Excalibur, New X-Men, Academy X, you name it, ¿no? X-Force. Sí, mira, si sacas algo así como X-Men para Dummies, es volumen 1, volumen 2. Sí. Sí. Yo no me aventaría, ni de broma. Fíjate, cuando yo iba en la carrera, me parece, tenía un amigo que se llamaba Oscar, hace mucho que no lo veo, pero también le gustaban mucho los cómics, o sea, también le entraba más o menos a este rollo, y en algún momento, entre los dos, o sea, imagínate, ¿no? O sea, te hablo de los, en el 90 y... ¿no es cierto? Sí, 98, 99, pues ya había internet, pero no como ahora, o sea, eran las tierras salvajes del internet, o sea, todo eso era monte, ¿no? Nos pusimos un día así, en lugar de estar en clases, nos pusimos a armar una especie de cronología de X-Men, así en papel, en un cuaderno, y nos pusimos a ver así de, pero a ver, si esto, ¿con qué? Con lo que tenían pues publicado en México, más o menos. O sea, la época de las cenizas que publicó Viz, no sé, por ejemplo, lo de X-Men Flipbook que publicó Marvel México, la segunda etapa de Vid, y lo que estaba más o menos, o sea, y hace un buen de tiempo, en el 99. O sea, no había todos estos años que hoy se tendrían que sumar a aquellas hojitas de cuaderno. Y era un... O sea, fue una cronología bastante choncha, evidentemente con cualquier cantidad de huecos, porque no teníamos mucha información. O sea, sabíamos, bueno, salió en tal año X-Men, y más o menos para esta época salieron los All New, All Different... Y luego para esta época estaba lo de... sabíamos que estaba lo de la masacre de mutante. Había muchos gaps en nuestra cronología de X-Men. Pero ahí lo intentamos. Y hasta eso no... Y luego nos fuimos no solamente a la cronología de cómo se publicó, sino a ver de dónde viene Bishop, de dónde viene Cable, y Apocalypse, de dónde salió. O sea, nos pusimos a hacer toda ahí una... como, pues sí, toda una cronología... un proto Wikipedia de X-Men en aquel tiempo. Estuvo bastante divertido ese ejercicio, ¿eh? ¿Y en qué momento es que quebraron y se pusieron a llorar? Creo que cuando empezamos a ver los futuros, porque vimos el futuro de Cable, el futuro de la madre Ascani, todo ese rollo. Oh, y en ese entonces no había tantos futuros. Ajá, exacto. Y creo que veníamos, por ejemplo, de Age of Apocalypse, veníamos todavía de Onslaught. O sea, todavía no estaba, por ejemplo, el futuro... Uno que creo que ya le dieron borrón hace mucho, que era Age of X, ¿te acuerdas? De Nathan Gray, por ejemplo. Sí, creo que también. Creo que ya le dieron matapile, pero bueno, ahí existió, ¿no? Ajá, y luego está el otro futuro donde... Otro de los tantos, ¿no? Donde el profesor Javier y los Skrulls ya habían desarrollado, quién sabe... Ya habían traído la paz al mundo y no sé qué. Era la época de Alan Davis y el Ehulp y todo eso. Y había más, ¿no? O sea, luego, imagínate, para esa época no estaba el futuro de New X-Men, de John Sublime y todo eso que escribió Morrison, del Phoenix Blanco y todo ese rollo. ¡Oh, shit! Ese es un relajo, ¿no? Tan solo eso ya me dio dolor de cabeza. Y imagínate, ahora si le metes también las pachecadas de Jonathan Hickman, de ese futuro con los Phalanx y que Orkis y no. Sí, más bien, yo no podría haber un X-Men para Dummies, sería Complete X-Men Lore, que es algo así como la Biblia, volumen 1, volumen 2, volumen 3, sí. Cuando llegas así a llegas al volumen que es así de futuros alternos de los X-Men, hay un cautionary advisory, ¿no? De si se pone a leer esto, es muy probable que tenga una crisis nerviosa, so chill the fuck out. Ajá, exacto, sí. Versiones de Cable, putz, a ver, ¿no? A ver, versiones de Phoenix. Ups, a ver, ¿no? Versiones de Wolverine. No, bueno, no. Old Man Logan, sí, sí. No, no, no, no. No, ya valió. Y luego los Battle Worlds, ¿te acuerdas? Que también de ahí salieron y bueno. Es, claro, Hickman y sus Battle Worlds, que siempre los ninguneo, no son malos, pero ay, Hickman. Sí, digo, siendo muy justos, no todo lo escribió él, pero sí hubo varios que dices, ¿no? Sí, bueno, y hasta donde tengo entendido, o sea, no es que lo supervisara, pero como que sí estuvo ahí consulting, pues. Sí, sin duda. Pues no. Por ahí tengo, fíjate que me estaba acordando que cuando lo estuvo sacando Smash, todo lo de Secret Wars, creo que compré casi todo, casi, pero hubo algunos que ya no le seguí. Y es casi toda una caja, toda una caja chica de cómics, ¿eh? Es un friego. Y no acabé porque dije, ay, no, ya, qué flojera. No, qué flojera y qué dolor de cartera, ¿eh? Y creo que no llegó todo. O sea, estoy seguro, por ejemplo, lo de Runaways no llegó, ¿eh? Sí, que esos son los únicos números de Runaways que no tengo en físico. Mira, por un lado son muy difíciles de conseguir. Y por otro lado, pues realmente de Runaways nada más es el nombre y Molly, así que así está bien. Sí, lo único que me llama la atención de eso es, por ejemplo, que el dibujante, que era Sanford Green, entonces, bueno, ok. Quien escribía era antes Noel Stevenson, ahora Ned Stevenson, de Nimona. Ah, fíjate, qué curioso. Sí, no sé. Pero sí, Battle Wars por sí solo ya sería como que un volumen, ¿no? De hecho, podría ser, ¿no? Secret Wars para dummies, ¿no? Okay, ¿cuál Secret Wars, no? Sí, exactamente. Ok. ¡Oh, shit! Sí, claro. Eso estaría... Pues fíjate, Secret Wars 1 fue crossover. Hubo... No, no es cierto. Secret Wars 1 fue la miniserie nada más. Pero luego Secret Wars 2, ese sí hubo crossovers con un friego. Con Power Pack, con los X-Men, con... O sea, se metió con un montón de títulos. Sí, ese sí. Y de esos, fíjate que eso sí le falló a novedades, bueno, no quisieron, yo creo, pero de novedades no trajeron todo el evento, nada más trajeron la miniserie de Secret Wars 2, ahora que me acuerdo. No sé, ¿tú crees que les falló? Dijeron, fuck it, mejor nada más esto. ¿Quién sabe? Porque ahora que lo pienso, después de ese, o sea, pasó tiempo y sacaron casi completo Actos de Venganza. Que es así con el friego de tie-ins de cosas que aquí nos publicaban, ¿eh? Bueno, yo creo que más bien no se la sabían. También puede ser, ¿eh? Sí. Y luego estuvo Secret War, que era la de Bendis. Y luego Secret Wars, la de Hickman otra vez. Ok. Más lo que se acumula esta semana, ¿no? Bueno, no sabemos, ¿no? Exactamente, es como que, ay, Dios. Sí, sabes que eso es mucha bronca también. ¿Ya está bien cuál da para hacer todo un librito para Dummies? Civil War, ¿eh? Sí, ese creo que sí daría para hacer un solo volumen para Dummies, ese sí daría. Sí, y que por cierto, es bien curioso, pero de Civil War, o sea, que es una de las cosas que más reimprime Marvel como si no hubiera mañana. Civil War en TPB, en Hardcover, en Deluxe, en... Bueno, no ha salido en, no sé, Gallery Edition, porque Dios es grande, ¿no? Pero lo que nunca había es un ómnibus. O dos, porque para recopilar... Todo, o sea, todos los tie-ins de Secret Wars que en su momento tuve todos. Sí serían dos ómnibus, ¿no? Sí son un resto. Son un friego. Hace muchos años hubo un intento de... Bueno, hubo un cofre, un como box set de Secret Wars, de Civil War con todos sus tie-ins, pero no... Fue de edición muy limitada, pero yo creo que serían como dos ómnibus y chonchos para que jalara... ahí estaba lo de Frontline, que se me hacía muy buena serie también esa. No estaba, o sea, mira, había cosas muy buenas, ¿eh? O sea, sí no será mi serie favorita, pero reconozco que había cosas muy interesantes ahí. O salieron cosas interesantes como The Initiative, ¿no? Sí, también, exacto. Sí. Pues así está, eso de For Dummies, pues a ver qué tal sale. Esto empieza a salir a partir de febrero del año que entra. Y va a estar, evidentemente, no nada más para tiendas de cómics, va dirigido, tal cual, es un producto dirigido a librerías, o sea, para tener más presencia de sus productos, de sus personajes, en el imaginario colectivo, y pues, ok, está bien. cualquier cosa de esas se les agradece, ¿no? Sí, pues sí. A ver, aquí viene la pregunta del millón. ¿Tú comprarías uno de esos? No, not really. Yo no. Ok, qué bueno que somos sinceros. Sí, no, yo tampoco. ¿Por qué? Porque es for dummies. Hay más dummy. No, no es cierto. No, pero, no, ya en serio, porque en general digo, no te diré que soy experto en todos, pero, por ejemplo, así como para tener así toda la historia, todo el lore de Avengers o todo el lore de Fantastic Four, no sé si es algo, información que necesité tanto en mi vida, ¿sabes? Sí, mira, para mí así de simple, yo ni siquiera soy tan... O sea, no diciendo tanto en eso, no lo cubro mucho en eso. Simplemente es, I don't care, prefiero leer los quejos cómics. Eso es exactamente eso. Por ejemplo, eso de, por ejemplo, tener X-Men para dummies, no gracias, aquí está mi friego de cómics de X-Men, ¿no? Sí, o sea, no sé, hay que tener cierto temperamento para leer ese tipo de cosas. Y yo no lo tengo, ¿eh? Dicho esto, también se me hace el producto adecuado para... Tengo un amigo, amiga, significant other, que le gustan los cómics. ¿Qué le regalo? ¡Regálale esto! O sea, se me haría así como que... Si me lo regalaran... ¡Ah, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Qué padre! O sea, algo que no tenía y pues... ¡Ah, ok! A ver, va, échale un ojo. No sería algo que yo me compraría para mí, pero como regalo estaría bonito. Igual, si hay, no sé, un familiar de alguien que le gustan los cómics no sabe qué regalar, pues regálale un librito de estos, no hay falla, ¿no? O sea, mercadológicamente creo que por ahí lo puedes vender, ¿no? Sí, claro, pero sí. Para el pobre al que se lo regalan es de, gracias, ching. Pues no sé, no digo, cada quien verá si le ve valor, pero es bueno, pues a ver. Yo, no es mala onda, sí, si me regalaron una de esas cosas de, ching, yo quería mi TP de X-Men, de Ultimate X-Men, no sé. De así de, bueno, yo quería maní, ¿no? Y este no compra más maní. Sí, no, la verdad es que no. En fin, digo, curiosa iniciativa, supongo que tendrá su público objetivo. Yo no soy ese. No, sin duda, pero pues esperemos que le funcione. Que hablamos de iniciativas, pues hubo dos noticias que de las cuales se va a ampliar la información, yo creo que más adelante, que tienen que ver con nuevas editoriales o divisiones o imprints de cómics, que pues eso siempre es una noticia interesante. Viene una nueva editorial, todavía sin nombre, pero pues con talento interesante. Talento no escritores o dibujantes, sino pues editores y gente que ha estado detrás del negocio de los cómics. Que está interesante esto. El fundador se llama Scott Gitter, que es el productor de la película Scott Pilgrim vs. The World. Y está desarrollando una nueva compañía de cómics. Y ha reclutado a tres profesionales de la industria, que es Philip Sablik, que es de Boom Studios, como presidente de Publishing y Marketing, Jamie Rich, que es antiguo editor en jefe de IDW, y también al artista y escritor Jeremy Hunt, que él sí conozco varios de sus trabajos, hizo algunas cosas para Elephant Man, por ejemplo, también como editor. Este nuevo esfuerzo pues apenas está por definir su seguro ya lo tienen definido, pero más bien por anunciar su nombre, plan de publicación, títulos, etcétera. Se especula que en la New York Comic Con va a haber más información de esto, pero por lo pronto ya hicieron ahí el teaser de que pues viene esta nueva compañía. Y la otra es, ¿por qué no? Una nueva división, un nuevo imprint de una editorial, digamos, más o menos ya establecida, que es Mad Cave Studios, pero es una división de manga. Se va a llamar Nakama Press. Para los que les gusta One Piece, seguramente les va a sonar eso de Nakama, que es así como... un término muy usado dentro de One Piece, que básicamente significa como amigo, compañero, etc. Yo nunca he visto One Piece. Es un rabbit hole al que no le quiero entrar, no, muchas gracias. Pero me sonó por eso de One Piece. Y Nakama Press, que es una empresa, un imprint de Mad Cave Studios, pues lo que comenta es que tienen, pues hay relaciones con varios estudios, tanto de manga como de anime, Rainbow Group, Tatsunoko Productions, entre otros. Y pues van a traer varios títulos, o sea, todo es evidentemente manga o publicaciones traducidas al inglés. Y buscan pues trabajos o obras para todas las edades, en diferentes géneros y estilos, ¿no? O sea, está todavía muy vago ahí su anuncio, pero probablemente que van a traer manga, Manhwa, que es el cómic. Manhwa escrito NHWA, que es el cómic o el manga coreano. Otra forma de Manhwa, que no sé cómo se pronuncia, sea lo mismo, pero a mí me suena igual, que es M-A-N-H-W-A, Manhwa, que es de China, o sea, cómics o publicaciones tipo manga de China. Y esto que yo no sabía que existía, o que tenía ya un término incluso, que se llama Manfra. ¿Y eso qué es? Y aquí dice que es cómics franceses creados con estilo manga. Ahí entraría, por ejemplo, esto que publicó Ablaze hace poquito, que era este tie-in oficial, canonizado por Masami Kurumada, de Saint Seiya, pero hecho en Francia. Por ese tipo de historias. Como que a los franceses les encanta todo ese rollo del manga también. Si mal no recuerdo, es por los franceses que hubo después ediciones de las de, por ejemplo, de Candy Candy y varias cosas. O sea, están muy metidos en ese tema. Entonces, pues no sabía que hubiera como una cosa eso de Manfra, pero también van a traer ese tipo de publicaciones a Estados Unidos. Esto dicen que van a dar más detalles en un panel que van a tener en la Anime New York City Comic Con. Así que, pues, próximamente esta editorial, o este imprint, Nakama Press, y esta nueva editorial, aún sin nombre, con gente de Boom Studios, IDW, y desde luego el productor de Scott Pilgrim vs. The World, a ver de qué va su editorial o qué piensan hacer. Pero mira, ya veremos, siempre está bonito que haya otras editoriales, que haya otras outlets para gente que trabaja en el medio. A ver de qué tal se pone eso. Siempre decimos, mi hermano y yo, pues apostarle a publicar manga es una apuesta muy segura, ¿no? A menos que seas Televisa. Exacto. Santo Dios. De verdad es que, híjoles, nada más porque me deshice de esos TPBs, de esos tomitos de Battle Angel Alita. Que, no sé si te conté que me compré el primer volumen, solo el primero, ya no va a comprar los demás, de Battle Angel Alita, pero de Distrito Manga. Eso es saber hacer las cosas, honestamente. O sea, francamente es una edición muy bonita, muy bien hecha. Y dije, ay, ¿cómo no tengo ya eso? Se los regalé a un amigo, de plano, que le gustó mucho la película de Battle Angel y tenía ese número. Y se lo regalé y dije, ay, lo quieres, tenlo, ¿no? Para que empiece a leer. No. Mal hecho por donde lo quieras ver. Me hubiera gustado, ahorita que lo pienso, conservarlo para ver, hacer una comparativa, pero hubiera sido hasta muy injusto para pobre Smash Manga. Sí, ya deja ese caballo descansar en paz. Yo no lo voy a hacer porque me gusta burlarme de que no pudieron vender manga en México, pero tú, pues ya. Exacto. Peter Baker Man. Yo de mi parte no, pero tú sí. Ándale, sí. Pero pues ahí está. Así de que ya veremos qué viene también con ese tema. Y pues yo creo que nos vamos a un pequeño brexito para después ir a ver Alien Romulus y platicar de la peli. Entonces, pues nos vamos con un pequeño corte, una pequeña recomendación musical, mi hermano. Sí, sí, sí. Yo no sabía que ya se podía conseguir el soundtrack de... No fui a verla, así que no pude, ya no pude ver de qué se trataba. Todo ese asunto de Right Here, Right Now, de Ghost. Ok. Se puede comprar el soundtrack. Es básicamente un concierto. Es un concierto que dieron hace, no me acuerdo si un año o algo así, en Inglewood, en California. Me parece que incluso fue en el antiguo Coliseo de Los Ángeles, no estoy tan seguro. Y ya pusieron, bueno, lo podías comprar ya, hasta pusieron tus canciones ahí gratis en su canal de YouTube. Me quedan bien los de Ghost. Hay muchas versiones muy buenas. Esta me sorprendió. Es buena canción. Aparte me recuerda a mí mismo. Obviamente pues me va a gustar, ¿no? Me gusta cuando las cosas tratan de mí. Y pero la versión está padre. Es Rats the Ghost. Es una canción dedicada, por cierto, a las ratas de la peste. Todo ese disco donde salió esa canción, precuela, es un disco, entre comillas, conceptual, y todo habla, o sea, todo está dedicado, bueno, no sé, dedicado sería la palabra adecuada, a la peste bubónica que acabó con la mitad de la población en Europa hace un montón de años, ¿no? Sí. Así que, está bonita la canción, bueno, bonita dentro de lo que cabe. Escuchen Rats, de soundtrack de Right Here, Right Now, de Ghost. Y nos escuchamos un ratito aparte, pues como que queda, ¿no? Hablar de peste y enfermedades y todo eso, ¿eh? Aliens. Infestación, cierto. Sí. Ahorita nos escuchamos. Bye. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero, después de que los mandé a escuchar Otra vez a Ghost porque se me dio mi regalada gana, ¿no? Y es una canción que habla de enfermedades y plagas y cosas que se escurren por el suelo, como en Alien Romulus. Exacto, rats, ¿no? Rats, exactamente. Que sí hay. Las ratas tienen cierto protagonismo en esta película, ¿eh? Por lo menos sale una. Bueno, Dos. el cadáver de una. Sí. Ah, sí, dos. El cadáver de dos. Ah, sí, no. Entonces, me acordé de una al principio y dije, ah, sí, es cierto, ahí había otra por ahí. Sí, claro. Exacto. Y pues Alien Romulus ya la fuimos a ver y yo salí muy satisfecho. O sea, es una gran película de Alien, de los xenomorfos. What's not to like, ¿no? Es que fíjate que sí, o sea, ay, miren, no es que yo sé que hay mucha gente que les encanta Prometheus y al menos gente, pero que también le gusta mucho Covenant. Está bien, no hay un problema, está perfecto. El asunto es que realmente, salvo Covenant, como de la mitad en adelante, nunca la sentí una película de Alien. Lo cual está bien, o sea, no tiene nada de malo. No sé, como que ponerlas ahí al mismo nivel de las demás películas de Alien es de. No, como que son otra cosita. No sé exactamente cómo definirlas. Particularmente Prometheus, si es como. Pues, sacó lo que tenía que. Lo que quería sacar el pobre de Ridley Scott. Se traumó, yo creo que en algún momento, con eso de los alienígenas ancestrales. Y dijo: voy a hacer una película de eso. Ok, como quieras. Pues, como él tiene chance, pues hizo lo que quiso, ¿no? Sí. La idea venía creo que desde el Space Jockey, ¿no? O sea, de Alien 1, ¿no? Sí, pero es que era parte del encanto de Alien 1, esa cosa no tenía explicación. Sí, era una cosa. Exacto, creo que ese era uno de las grandes interrogantes de, ¿pero de dónde? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Eso no era lo importante, pero era un buen misterio, ¿eh? Es de esas cositas que se hacen más o menos a propósito para que la gente tenga algo de qué platicar cuando sale de ver la película. Ándale, sí. Sí. Entonces, o sea, digo, está bien, estuvo pachón y demás, pero sí se extrañaba con una película más straightforward Alien, ¿no? Y es exactamente lo que es Alien Romulus. Y fíjate que no, eso sí, no creo que la hayan como jugado a la segura, o sea, como lo hacen otras películas, de solamente hacer el riffing a la nostalgia porque sí, como que tenían algo que contar con esta película, y eso me gustó, ¿eh? Fíjate que ¿te acuerdas? Bueno, mi hermano y yo, antes de ver la película, fuimos a desayunar. Entonces, es nuestro pequeño ritual, ¿no? Siempre que vamos a ver una película. Le estaba platicando a mi hermano acerca, particularmente de Alien 4, Alien Resurrection. Y que para mí sí me hizo una película que se fue muy a la segura, y salvo por el Humalien, que, ok, es un concepto bastante desagradable, pero está padre, o sea, aumentar un poquito el lore ahí en Alien, eso estuvo bien. Salvo por eso, está todo como que fue muy, pues irse a la segura. Darle ciertos, el hit a ciertos beats nada más ahí para que sea una película de Alien. No está tan mal, pero yo creo que la gran diferencia, por ejemplo, con ese tono de Alien Resurrection y Alien Romulus, es que en Alien Romulus la historia de los personajes ahí sí importa. La verdad es que en Alien Resurrection, pues querías ver otra vez a Sigourney Weaver y estaban ahí unos piratas espaciales y que se mueran ya rápido, ¿no? Aquí sí te importan los personajes. Creo que esa es la gran diferencia. Te importa hasta el sintético, ¿no? Bueno, que siempre hay como esa bueno, desde Bishop, como que sí te importaban los sintéticos. En la primera, como que no mucho. En la primera los odiabas, claro, o sea, para eso estaban hechos. En la segunda dices, oh, no, Bishop es la onda. En la tercera dice, oh, Bishop es la onda y se tuvo que morir. Después llegó Winona Ryder. Ah, sí, es cierto. Bueno, en realidad era la sintética. Sí, ya me acordé. Resurrection. No está mal. Tampoco fue la gran cosa, no estaba tan mal. Luego llegó David, Michael Fassbender en Prometheus y en Covenant y dices, ah, otra vez el sintético mala leche, ¿no? Ok, no está tan bien, estuvo bien. Michael Fassbender hizo un gran trabajo, pero. Fíjate que a todos se las compraba que son un sintético, menos a Winona Ryder, no es mala onda, ¿eh? Es que hay una explicación. Fíjate, o sea, es de esas cositas por las que no se las tomo mal a Alien Resurrection. Hay una explicación de por ello. Se supone que ella es una segunda generación. es una sintética construida por otros sintéticos. Fuck, sí, sí, oh my god. Okay. Con la intención de imitar todavía mejor a los humanos. Wow. Por eso la compras, es totalmente adrede. O sea, es de esas cositas que sí dicen, ay, es que pues, no parece sintética. Ah, la película les está diciendo precisamente el porqué. Y por ejemplo, Michael Fassbender, de veras, no es malo, pero él sí tenía toda la pinta, actitud, o sea, muy buen actor para lograr ese efecto, pero ok, se la concedo a Alien Resurrection, pero sí, digo, cuando llega el reveal de que, oh, es una sintética, es de, ok, pero tiene una explicación de por qué. Sí, sí, de veras, tiene, o sea, dentro de la película tiene su propia explicación, que también es algo que en Alien Romulus no deja nada así, no deja nada al azar, o sea, no, o no al azar, sino que todo te lo muestran o te lo dicen. Y a diferencia de Prometheus y Covenant, ya no nos vamos por el origen de los aliens, ya nos importa poco, o sea, ya están aquí, total. Sí, hay un callback a eso, o sea, para vincular el líquido negro, ¿no? De Prometheus, todo ese rollo, sí, pero ya es lo de menos. Ya vamos a lo interesante, ¿no? Sí, ya. Si ya están aquí, pues vamos a darle átomos, ¿no? Vamos a ver unos créditos completos, ¿no? Pues para no dejar. ¿Hasta cuál es la IMDb? El Romulus, ahí estás. A ver, ¿quiénes estuvieron aquí? Miren, también eso es algo padre. Yo no conocía a ninguno de los actores, lo cual está bien, ¿eh? No, ni yo. Y me gusta porque así me pasó con. Pues con todos, o sea, incluso, bueno, ya no con Alien, porque ya he visto a Sigourney Weaver, pero en general me pasaba con todos, ¿eh? Sí, salvo, honestamente, sí, salvo por Sigourney Weaver, yo nunca conocí a nadie más, ¿eh? Sí, ¿no? Ya después dices, ah, sí, nice, ¿no? Vamos a ver. Alien Romulus, dirigido por Fede Álvarez, el guionista, hay tres guionistas, Fede Álvarez, Rodo Sayagüez y Dan O'Bannon, ok. Bueno, Dan O'Bannon y Ronald Shusett dice son creadores de los personajes, de los. Pues. Ah, ok. Sí, o sea, más bien los escritores son ellos dos: Fede Álvarez y Rodo. Whatever. Sayagüez, I don't know. Sayagüez, hazme el favor, sí. Ok, está bien. Fede Álvarez, director de esta película Don't Breathe, que es una película de horror. Él tiene mucho cred con el horror, ¿eh? Ah, ok. Y se nota, ¿no? No, ok, bien, sí. Damn, el elenco es bien chiquito incluso, o sea, la mayoría era nada más extras. Sí. Solamente están acreditados Kylie Spaney como Rain, que es la protagonista, David Johnson como Andy, o Andy, ese es el sintético, Archie Renault como Tyler, Isabella Merced, okay, como Kay, Spike Fern como Bjorn, Aileen Gu como Navarro, y hay una. Y la burócrata que manda todo al demonio y que pone todo esto en circulación. Navarro es Weyland Yutani. Rosie Eddie como Weyland Yutani Officer. Y de ahí en fuera. O sea, es un poquito de. Spoilers, así que ahí lo dejo. Nada más, por ejemplo, Anne-Marie Griggs, que es la voz de Mother. Ella es la encargada de efectos visuales de la película y de otras películas, por ejemplo, de secuencias como las de la primera de Deadpool. Ah, ok. Y esa le encargaron hacer la voz de Mother y le quedó chida, ¿eh? O sea, nice. Ya desde ahí estamos diciendo todo todo parte de los callbacks que hay en Alien Romulus. Fíjate que una de las grandes cosas de. Y vaya a ser muchas estas comparaciones porque por eso esta película se me hizo tan refrescante. Alien Romulus es una película muy sencilla. Es un grupo de squinkles que quieren salir de un planeta colonizado por Weyland Yutani, que está todo horrible, donde básicamente eres esclavo. Sí. Y como realmente no hay oportunidad, o sea, por la buena no hay oportunidad para que te vayas de ahí. Está todo eso. Ese es uno de los conceptitos que me gustó mucho de Alien Romulus. Le dedican un buen ratito todo el principio, como la mitad del primer acto, para explicarte un poquito más de la sociedad de este mundo. Que es algo que no veíamos Honestamente, desde Alien 3. En Alien 3, ahí nos enteramos que hay, por ejemplo, planetas donde que son básicamente una prisión, que básicamente es de trabajo forzados, que es propiedad de Weyland Yutani. Todo ese tipo de cosas no la teníamos ni en Alien 1. En Alien 1 es nada más cargueros espaciales y se acabó. Ni en Alien, en Alien 2 un poquito acerca de los colonizadores, pero la propia palabra te dice, colonizadores, bien, van a vivir ahí, ya, se acabó, no sabemos más de esa sociedad. Y los Marines, ¿no? Hasta ahí se acabó. Y en el interés donde nos ponemos, donde ya con, como que con ejemplos un poquito más cercanos a nosotros dices, oh, shit, Weyland Yutani fucking sucks. Sí, digo, si vieron, por ejemplo, también las películas de Alien Predator, Van Lee de los cómics, pues, Weyland Yutani es corporación maligna, ¿no? Pero acá nos lo hacen ver más patente. O sea, estos pobres muchachos son como second generation que no sé si nacieron ahí o llegaron ahí de muy niños, pero han visto morir a sus padres uno tras otro al servicio de Weyland Yutani. ¡Está cañón! Digo, desde la primera película nos enteramos que, Weyland Yutani, corporación maligna, quería el xenomorfo, lo que te dice ahí el sintético Ash, ¿no? Ah, ok. Pero todavía era muy abstracto, ¿no? Ajá. Por eso Alien 3 como que, oh, fuck, aquí apesta. Y aquí en Alien Romulus es de, oh, fuck, apesta todavía más. Exacto. Es, por lo menos nos enteramos que Rain, o sea, la protagonista, ella sí nació en ese planeta. O sea, yo nunca había visto el sol. Me encanta cuando entra esa como estadística de planeta tal, población tal, días de sol, cero. Ay, oh, fuck. Damn, dude. Eso está del nabo. Y fíjate que eso es algo que no teníamos ni en Prometheus ni en Covenant. Ok, sí, cierto. Prometheus era la expedición de unos monos y ahí está, sale Weyland Yutani, ¿no? Un efecto muy feo, por cierto. Y en Covenant supone que eran colonos, o sea, eran colonizadores, pero pues, muy rápido todo se va a tratar de explicar otra vez de dónde salen los xenomorfos. No, que ya sabíamos, en fin. ¿Te acuerdas que hicimos un review de Alien Covenant en su momento? No. Te digo una cosa, no me acuerdo mucho de esa película. Se me hace esa en particular se me creo que es de las más olvidables de Alien, ¿eh? Cuando sale el xenomorfo es genial. Cuando sí. No hay xenomorfo no es tan buena, ¿eh? Sí, o sea, me acuerdo perfecto de cosas de Alien 1, de Aliens, de Alien 3, Alien Resurrection, hasta de Prometheus me acuerdo de cosas. De Alien Predator 1 y 2... Pero esa en particular es como que, ¿de qué iba tú? O sea, me acuerdo, o sea, científicos fucked up y pues ya, ¿no? Xenomorfo, ¿no? Es que no eran científicos, eran colonizadores. Ah, sí, cierto. Sí. Mira, ¿ves? Ni con eso, sí. Esas cositas que es de, ok, inolvidable. Y fíjate, y el que hayan utilizado acá una bola de chamacos imberbes, a mí, o sea, por lo menos para mí, me quita una de las grandes quejas que yo tuve con Prometheus y con Covenant. En particular, Prometheus se supone que iban científicos. Eran científicos, no eran Batman, pero eran científicos. ¿Por qué se comportaban tan imbéciles? Exacto. Vamos a oler las esporas, ¿no? En esos, para que veas, esos en Covenant. Ah, sí, cierto. Que también es estúpido, o sea, pero bueno. Es estúpido, se supone que eres colonizador, que entrenaste no sé cuánto tiempo para eso, bla, bla, bla, y te comportas de la manera más imbécil al llegar a un planeta al que realmente no querías llegar. Y te quitas el casco de protección. Ah, no, bueno. O sea, hay una crítica de las películas que no me acuerdo cómo se llama el término, pero es algo así de si la trama de tu historia, o en este caso película, se puede resolver con la gente dejando de ser estúpida, piensa bien si es la historia correcta, ¿no? Cierto, buen punto. Qué buen punto. Y aquí tienen toda la justificación de ser estúpidos esta bola de escuincles porque son básicamente unos niños. Y que están desesperados, que quieren salir, que quieren escapar de esa... Casi es un planeta prisión. No lo es, pero casi. Casi. Sí, y no es como que sean muy a la de Alien 1, ¿no? Pues no es que sean científicos, no es que sean marines, o sea, son una bola de escuincles, de trabajadores que a duras penas sabrán de hacer su trabajo, ¿no? Y que te acuerdas que en algún momento del guión de los diálogos dicen algo como... ¿esto cómo lo sabes? ¿Dónde lo aprendiste? Pues, en videojuegos o algo así, ¿no? Así de, juegos y revistas, ¿no? Así de, esas son sus fuentes de información, ¿no? Por eso es que sí entiendes de, ah, ok, se están comportando como imbéciles, porque lo son. Pues sí, no los puedes culpar. No, no son marines entrenados, colonizadores entrenados para colonizar planetas extraños, no son científicos, son unos imbéciles, está perfecto eso. Y tienes a Andy, que Andy es un sintético y sí, tiene mucho conocimiento, sabe, o sea, puede hacer muchas cosas, pero es una herramienta tan tonta como sus usuarios. ¿Sí o no? Es error de capa 8. Tienes toda la boca atascada de razón. Andy es una herramienta así perfecta, pero solamente tan inteligente como lo sea su usuario. O sea, oh Dios, estamos en problemas. Ya. Yeah. Ok, fíjate. Y hay buenas dinámicas entre el grupo de protagonistas. La protagonista, Rain, es huérfana, lo único que le quedaba era aparentemente su hermano, que era Andy, ya después nos enteramos que es un sintético, y tiene sus cuates, Tyler y Kay, que son hermanos, Bjorn y Navarro, que son pareja, y todo empieza porque, según es la pobrecita de Rain, ya cumplí todas las horas necesarias para la reunión de ese planeta, y cuando va ahí con los burócratas le dice, no, ¿qué crees? No, se duplicó la cuota porque necesitamos más esclavos, ¿no? Y sus amigos le dan la opción de, oye, pues metiéndonos ahí, de contrabando y toda mala onda, nos enteramos que hay una nave de Weyland-Yutani orbitando el planeta. Muy probablemente tenga, cápsulas de criostasis y con las cuales podemos llegar a otro planeta. Que aprovechan muy bien que aquí el viaje espacial, pues es a la antigüita, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, vas a pasar 9 años en criostasis y pues ya llegarás, ¿no? Y si no tienes esas cápsulas, pues dices, bueno, pues 9 años, si estás joven no es tanto. Sí, sí, sí, pero esos 9 años que tienes que comer, bañarte, zurrar, o sea, todo ese tipo de cosas que no está, que la triste nave que ellos tienen, que ahorita no me acuerdo el nombre de la nave, pues no tienes una nave utilitaria, es una nave... Pues, minera. Es una nave minera para recoger material y traerlo al planeta y se acabó, o sea, no tiene ese tipo de instalaciones. No te lo dicen, pero entiendes el por qué necesitan esas cápsulas de estas y dices, ok, setting, ya es, o sea, ya me lo pusieron bien, perfecto. Pues vamos a lo machín, ¿no? Y, oh Dios, empieza feo, ¿eh? Porque también hay la película también arranca con un, pues, un tipo flashback en algún momento, donde esa misma nave se acerca a los restos del Nostromo, vemos los restos del Nostromo también. Wow. Bueno, es una nave, una sonda X, ¿no? No es la misma de estos chamacos. Ajá, exacto. Es una sonda que recupera algo. Y aquí es donde me hizo un poco de ruido, pero ok, dije, bueno, ¿por qué no? Pues podemos crecer esto. Recuperan un xenomorfo en una crisálida. O sea, sí. Que se hizo duro así de eso. Ok, esto nunca lo había visto de los xenomorfos, pero ¿quién dice que no pudieran hacer eso, no? Considerando que, pues, ves como... hacen su ambiente, o sea, lo ponen todo con resina que secretan y terminan así con background diseñado por H.R. Giger, ¿no? Ajá, sí. Ah, chulada, por cierto. Dices, bueno, pues ok, me hace sentido que el dude haga esto, ¿no? Y dices, bueno, si recuperaron un xenomorfo del espacio y todo eso, claro que todo va a salir muy bien, ¿verdad? Por supuesto, o sea, es cero problemas en toda la operación. Sí, ¿no? Y ahí van, a buscar la nave, a buscar su salida, su escape por fin, ¿no? Hay un personaje, Bjorn, que es particularmente... Molesto. Molesto y agresivo con Andy. ¿Por qué? Porque odia a los sintéticos. Y establecen algo bien, bien padre, porque después esto juega muy interesante después, que es que un sintético... Él odia a los sintéticos porque uno de ellos fue el responsable de que muriera su madre o su padre, no me acuerdo quién. ¿Su mamá? Y la razón fue porque ese sintético... Hay como que juegan un poco con ese tema de las reglas de Asimov, ¿no? Se supone que un sintético no puede lastimar a una persona. Dice, pues no, pero, o sea, no directamente, pero pueden tomar decisiones. Y esas decisiones, ¿te acordarás de aquella película medio de Will Smith, de Yo Robot? Que tenía esa onda de, pues, en aquella película el robot que, de un robot, que era, trabajaba ahí con Will Smith o no sé qué, tenía la opción de salvarlo a él o salvar a una niña. Dice, no, pues tú tienes más chance de vivir, es más lógico salvarte a ti que ella, que ya que se va a morir. Entonces, desde ahí los odia. Acá los este sintético, no lo conocemos, es nada más la anécdota de Bjorn. Él toma la decisión de sacrificar a 2 o 3 mineros para salvar a docenas. Entonces, no es directamente un asesinato ni nada, pero tomó una decisión lógica. Lógica dentro de la lógica de un sintético, ¿no? Y por eso los odia. Y eso jugaría más adelante después. Por eso es que es particularmente, decía, pues, ¿por qué es un dick con el pobre Andy? Que Andy es como, pues, es como un niño, la verdad. O sea, tenía una estructura lógica y sus movimientos. Qué buen actor es David Johnson, ¿eh? Porque tenía una lógica de cómo se movía, cómo actuaba. Era así todo meek. Porque es lo que estaba programado para hacer, ¿no? Te dicen que le faltaba actualizaciones y como que estaba dañadito. Ajá, exacto, sí. O sea, literalmente sí, o sea, estaba dañadito y como, o sea, se hubiera compuesto con actualizaciones, pero de eso no hay en ese planeta cochino minero, pues no, uh-huh. Se aguantan, ¿no? Sí, se quedó en una fase ahí medio rara, ¿no? Así que es de, oh, ok, está bien. Y esta, Rain, pues lo cuida mucho, lo consigue. Es lo único que le queda de su familia, ¿no? O sea, su papá se lo dejó como para que la cuidara y pues ya le agarró cariño. Hijo, qué fuerte. Está cañón. Y luego es, pero una vez más, pues es que es un sintético, o sea, no es mala onda, pero, en fin. Creo que prefieren persona artificial. Me tocó el back, perdón. Desde Bishop, ¿eh? Sí, exacto. total que van ahí al espacio a buscar sus cápsulas de criostasis, pensando que iban a encontrar una nave, no encuentran una nave, encuentran una estación espacial y dije, oh, shit, ok, se va a poner feo, ¿verdad? Encuentran una estación de investigación dividida en 2 módulos, Rómulo y Remo, y dije, ok, aliens, yo creí que esa, o sea, como no había visto nada de Alien Romulus, y cuando empezó saliendo de que más bien eran un planeta, dije, ok, van a agarrar al alien por meses, se lo llevan al planeta, causen sus. No, todos otra vez en el espacio, ambientes muy claustrofóbicos, un elenco muy chiquitito. Algo que me encantó de la Jija película es la iluminación, ¿eh? ¡Sí se ve! Es incluso el callback también a Alien 1, porque en Alien 1, o sea, a pesar de que es una película súper oscura, y hay una razón de por qué la Nostromo, la nave original de Ripley, era oscura, porque una nave minera no es exactamente como para que vivas ahí. Es por eso que era oscura. Entonces, toda la iluminación la aprovechan para que, o sea, bueno, obviamente es iluminación que pone el director de fotografía y todo, pero parece como que siempre es parte de los instrumentos de la nave. Pantallas, luces fluorescentes del piso para guiarlos. Mucha de la iluminación, de hecho, en Alien 1 viene de abajo hacia arriba. Sí, exactamente. Hay unas partes donde hay como una neblina con un láser azul. ¿Sí viste? Sí, al estilo de Alien 1 en el planeta donde encuentran al Alien. ¿Te cuento una anécdota de esa iluminación? A ver. Esa iluminación en la película original la lograron se les ocurrió la idea para que se viera así, pues, ese efecto, gracias a The Who. ¿Cómo crees? Porque resulta que The Who estaban grabando, tenían un concierto, no sé dónde, estaban haciendo, y jugaban mucho con ese tipo de efectos. Y con un láser azul que tenían y esa neblina, The Who tenía una parte de su espectáculo así. Entonces, pues ve Ridley Scott y dice, ay, mira, pues podemos usar esto. Y dijo, y los dejó, sí, échenle. Ah, ok. Te debemos una, The Who. Sí, está bueno, ¿no? Ok. Y la iluminación es muy, muy parecida en Alien Romulus. Por mucho tiempo se utiliza, realmente todo es en el espacio, es iluminación artificial, incluso, o sea, dentro de la propia historia es iluminación artificial. Así que pueden jugar mucho con eso, o sea, hay mucha, pero hay como si es una estación de investigación. Cuando no hay energía dentro de la estación, pues todo oscuro y feo y canijo. Una vez que activan los generadores, pues hay muchos pasillos bien iluminados donde puedes ver cosas. De repente, conforme la trama lo va necesitando, las luces van cambiando, pero nunca se deja de ver. ¡Oh, Dios, qué bonito! Exacto, o sea, que se vean las cosas. Eso es algo que le reconozco mucho, que su iluminación logró eso de, sí, el ambiente oscuro, pero que puedas ver qué está pasando. Puedas ver a las criaturas, puedas ver las acciones sin esas limitantes como Game of Thrones, pero bueno. Digo, sí, es algo que lo graban desde Alien 1. Sí, es una película muy, muy oscura, pero no te limita la vista. Está bien curioso eso. Y acá en esta de Alien Romulus, digo, ya que estamos ahí en la nave y todo, hay, nos dan más pistas o más cosas de qué es lo que pretenden y qué es lo que puede pasar. Hay una que particularmente se me hizo así como que pues muy cruel, pero pues ni modo. Otra vez entran en la dinámica de es un sintético, ¿no? De, pues, Andy básicamente lo llevaron como pues una llave para estar abriendo puertas y poder conseguir las cápsulas de criostasis. Pero le dijeron, en algún momento se le sale decirle a Bjorn, ¡tú no vas! O sea, tú no vas a ir porque en ese planeta no aceptan sintéticos. Y Rain lo sabe. Y sí, Rain lo sabía. Sí lo sabía. ¿Eh? O sea, ¡damn! Pero él tiene una directiva. Es de, tengo que hacer lo mejor para Rain. Y así de... Se sentí feo por el pobre sintético. Sí, pues es lo que... Ahora, así lo programó el papá de Rain y es... ni modo. Ahí van por las cápsulas de estasis. Cuando encontraron las cápsulas de estasis al principio dije, ok, mission accomplished, let's fuck out, ¿no? O sea, digo, entonces como, ¿de dónde viene el conflicto, no? Fíjate, ese tipo de cositas tengo entendido que sí salen en algunos cómics, a mí no me ha tocado verlo, pero las cápsulas de criostasis pues necesitan combustible, no tenían combustible, y ahí van a buscar el desgraciado combustible, o sea, para las cámaras estas, dije, ok, y es aquí donde entran los xenomorfos, ¿verdad? Todavía no, ese ritmo me gustó mucho, o sea, yo no quiero decir desesperado, pero pues sí con la expectativa, ¿no? De bueno... ya saquen a los xenomorfos, ¿no? Quiero ver que se coman a la gente. No porque ya sepamos hacia dónde va a ir el asunto, se van rápido. También es un muy, muy buen acierto de la película, ¿eh? Sí, sí, sí, el ritmo es buenísimo en ese sentido. Te van construyendo poco a poco los horrores que vas a estar viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Parte de esos horrores es cuando entran a una... a un... Es como una bodega, ¿no? Digamos... No, una bodeguita donde pues estaban, aparentemente ahí tenían pues, el combustible de las cámaras de criostasis. Y cuando las intentan sacar se activa una alarma porque dicen, aquí hay una mega bronca. Y el problema es que ese combustible estaba alimentando otras cámaras de criostasis. Dígase las de los facehuggers. Oh, shit. Escenas bien tensas, ¿eh? Que ahí, por ejemplo, algo que también pasaba un poquito antes de ello, es que conocemos a otro sintético. Porque para poder abrir esa puerta, necesitaban autorización. Y esa autorización tenía que venir de alguien. O sea, no cualquier sintético lo podría abrir, tenía que ser alguien como de la tripulación. Y se les ocurre, bueno, vamos a actualizarle el sistema operativo al pobre de Andy. Que actualizarlo es como quitarle la memoria del chip al celular, ¿no? Básicamente, sí. Y conocemos a otro sintético, un sintético llamado Rook. Que fíjate, está bonito el callback, porque, o sea, en varias cosas, porque Rook es el la torre en el ajedrez. Bishop es una pieza de ajedrez, o sea, el alfil. Entonces, es un sintético, la mitad de un sintético, lo que queda. Que básicamente es el mismo modelo que Ash en Alien. Y con la imagen de Ian Holm en aquel tiempo. Ahí, por cierto, me puse a investigar un poquito y resulta que los herederos de Ian Holm estuvieron totalmente de acuerdo que se usara la imagen de su papá, evidentemente, pues, bueno, de su papá, abuelo, no sé. Obviamente, pues hay regalías por ello y lo que tú quieras, pero sí buscaron a la gente para decirles, oye, queremos a usar la imagen de tu papá porque tenemos este personaje y queremos que sea el mismo. Ah, sí, chido. Entonces... pues así está bien, o sea, si están de acuerdo, ya hay permisos, y hay pues el barro correspondiente, pues está bueno, ¿no? Sí, sí, sí, claro, eso está bien. Con todo y todo, la tecnología de poner los rostros de alguien que ya falleció a otra persona, gracias al cielo todavía no es muy buena. Sí, por ahí incluso leí que alguien decía que se veía muy Uncanny Valley este, el personaje de Rook. Y yo dije, sí, pero no me hace ruido, porque se supone que es un sintético, no tiene que verse que sea un humanoide, un humano tal cual, o sea, y es un sintético que incluso está destruido, o sea, está, está partido a la mitad, no está completamente funcional, ¿no? Entonces, pues es bueno, pues para lo que era funcionaba. Ok, no lo había visto desde ese punto de vista, está bien, lo acepto. Ah, bueno, ¿y por qué estaba partido a la mitad? Ya después les explica que lo que fueron a conseguir en el Nostromo será el xenomorfo. Y no era cualquier xenomorfo, era el xenomorfo original. Era el señor xenomorfo, ¿no? Sí, sí, el que expulsó Ripley al de su nave de salvamento al final de Alien 1. ¡Ese mismo! Sí, de, ¡oh, shit! ¡Ok! ¿Viste que tenía el arpón? Tenía el arpón con el que Ripley le dispara para sacarlo de su nave, sí. Dije, okay, qué bonito callback. Y estaba ya muerto, evidentemente, pero... Sí, el vacío duro, o sea, no es como que puedan vivir así súper bien ahí, pero los deja como que en animación suspendida. Y cuando lo llevan a bordo y ya se despiertas de, pues vamos a hacer lo que los xenomorfos hacen. Y pues hasta que le dispararon hasta que se murió, ¿no? Obviamente, al dispararle a un xenomorfo dentro de una, de una nave espacial o una estación espacial, pues el ácido sale por todos lados y hay una bronca. Y así es como Rook perdió a la mitad del cuerpo. Entonces, oh, fuck. Sí. Y justamente le quitan el chip de Rook para ponérselo a Andy. Y otra vez, o sea, kudos para David Johnson. Cambia su personaje. Su personaje tiene otra personalidad completamente. La forma de hablar, la forma de moverse, de caminar, de todo, todo, todo. La verdad, qué gran trabajo hizo ahí, ¿eh? A mí sí me sorprendió, o sea, digo, ya después, ¿no? En el momento, es tan buen actor este cuate, que de momento no me hizo ruido, ¿no? De, oh, shit, claro, ya lo actualizaron, ya está pachón, por supuesto que su forma de actor es otra. Y después estaba acá en casita y todo, y me puse a pensar, y es de, oh, fuck, es la misma persona teniendo que actuar. Está difícil, muy complicado. Sí, sí, sí, no, es... Por eso te digo que creo que de las actuaciones que más me gustaron de toda la película fueron la de él, ¿eh? De veras que sí, ¿eh? Digo, obviamente los facehuggers se salen de control y tiene que empezar todo, o sea, la película de Alien pues, al estilo Alien. Una de las, o sea, el resto de una de las tripulantes... Navarro se ve infectada por el xenomorfo. Por cierto, desde que le brinca el facehugger y la pesca de la carota y le implanta el embrión ese. ¡Dude! ¡Rough as shit, eh! Sí, la neta es que sí. O sea, si algo que no se ve mucho en las películas de Alien es precisamente pues digo, todo ese proceso del facehugger, o sea, de que pues, te agarra y te medio asfixia y empieza a respirar por ti, no se ve mucho. Ignoro exactamente por qué. Yo digo que era un poco también por el asunto de, bueno, pues, dejémoslo a la imaginación de la gente para que se imaginen lo peor, ¿no? Y aquí no hay nada, la imaginación es de, ok, sí es un proceso bastante feo. Aparte también yo creo que antes no había como que mucho presupuesto para meterle más a eso, ¿no? Es un buen punto. Acá se tomaron el tiempo de hacerlo y, oh my god, o sea, se ve doloroso, o sea, digo, evidentemente tiene la idea de tener un alien, una cosa en la cara que te esté violando la boca y lo que quieras, pues está horrible, ¿no? Pero que te lo hagan tan descriptivo, tan gráfico, oh my god. Y es, fíjate, ya desde ahí estamos con el asunto de, ok, ya se infectó, ya valió cacahuate. Y entra todo el plot de los sintéticos. El mismo Rook les dice, no, pues ya valió. O sea, no se puede quitar al xenomorfo al facehugger sin matarla. Pues tiene de dos sopas. Pues esperar que la cosa esa termine su trabajo y matarla después. O matarla de una vez. Okay. Y dice, no. Y el mismo Andy, o sea, Rook le pide a Andy, oye, pues hazlos ver de pues es la única opción que hay, ¿no? Los humanos son medio mensos. necesita nuestra ayuda. Es de, oh, y me recordó mucho a David. Sí, ándale, misma tónica, ¿no? Misma tónica de, no, yo soy todo lógica y fregonería, y ustedes son carne y hueso, silly flesh and blood, ¿no? Y si logran quitárselo, evidentemente sabemos lo que va a pasar. Hay un device que me gustó mucho, que metieron una como lámpara de rayos X, que ayuda mucho a que sea muy expedito el proceso de que estos chamacos sepan de que ya valió, porque ella misma usa esa lámpara de rayos X que se encontró y ven el crecimiento del chest buster, ¿no? Sí, es de... se ve mal. Y obviamente es que pues todavía, o sea, como la veían vivita y coleando y caminando, y logran quitarle el facehugger rápidamente, o sea, congelándole la cola. Sí. Este facehugger se larga, ¿no? Es de, ok. Y hasta el mismo Rook les dice, oigan, pues bien por ustedes, pero pues todavía las probabilidades no son muy buenas, ¿no? Pero como la veían, o sea, que se movía y demás, como lo que pasó con Kane, en el uno dijo, no, sí la podemos salvar, nos la llevamos, nos regresamos a nuestras casas, ¿no? Y sí, en el momento en el que entran a la Hija nave, a su nave original, se empieza el proceso del chest buster, que se ve aquí todavía más canijo. Nunca ha sido bonito. O sea, no me malentiendan. Todas las escenas del chest buster en cualquier película son horribles. Todas, todas, todas. Por aquí, o sea, triste fe de Álvarez, no sé qué. Supongo que con la idea de, miren. Hay una cosa que normalmente no se había visto en escenas de chest busters, hace a esta todavía más canija. Nunca ves a la víctima suplicando por su vida. Sí, porque siempre está como inconsciente, ¿no? O inconsciente o ya transido de dolor, ¿no? Uh-huh. Aquí sí alcanza a suplicar por su vida, es de, oh, shit, dude. Lo hace todavía más doloroso para uno, ¿no? Sí, es incómodo de ver, ¿eh? Y te das cuenta que este chest buster cuando sale, no sale inmediatamente y se va corriendo, o sea, como que pasa por un proceso como letárgico, como que están haciendo, dude, está más creepy, ¿eh? Sí, se toma su dulce tiempo. Sí, oh my god. Es como que, ok, o sea, soy aquí va a ir por ahí, pero tanto así. Y ahí ya perdimos a una. Ah, ok, una menos, faltan los demás, ¿no? Dos de los tripulantes, esta Rain y Tyler, se quedan atrás porque los dejan porque quien era pareja de Navarro, Bjorn, el que era el Dick, dijo, no, pues yo tengo, o sea, si puedo salvar a mi novia, no pudo, desancla la nave de la estación y ya se iba a ir, ¿no? Pero obviamente todo sale mal, hay un accidente, regresan a la Hija nave. Este dude, por cierto, Bjorn se muere también de una de las formas que no me había tocado ver que se muriera alguien en Alien. ¿Cómo era? No me acuerdo. No se lo come el Alien, no es un chest buster, se muere por ácido. ¡Ah, sí es cierto! Y muy gráfico, ¿eh? Sí, o sea, yo sé, ¡holy shit! Porque siempre se nos dice eso, ¿no? Su sangre es ácida, es peligrosa, no la toques, puede destruir los pisos de las naves. Pero que viéramos que un humano muriera a causa del ácido, heridas sí habíamos visto, pero la muerte por el ácido creo que no, ¿eh? No se ve. Oh, dude, no es nada bonito. Entonces ya van dos. Y en la nave habían dejado a la hermana de Tyler, que se llama... Kay. Kay, que estaba embarazada. Oh, Dios. Es un plot device que juega. Es una nasty surprise for later, ¿no? Juega después, pero. En el momento en el que revelaron que estaba embarazada, dije. Esto va a salir. O sea, esto va a salir mal. Yo no sabía qué tan mal, pero. O sea, como que juegan mucho con ese concepto de motherhood, ¿no? O sea, mother, la misma nave, ¿no? O sea, la inteligencia, el sistema operativo, inteligencia artificial. Y más que, pues, tenemos el concepto de la reina alien y. Y que los chest busters básicamente es como una especie de parto cesárea, pero del infierno, una cosa así. Dices, dude, esto no va a ir bien, ¿no? En Alien 1, el creep de Ash en alguna ocasión se refiere al xenomorfo como Kane's son. Dices, dude, fuck off. Sí, o sea, y saber que hay un embarazo real en uno de los tripulantes es de... Esto no va a ir bien, ¿verdad? No, no. Así de, no, esto va a estar feo. Y sí, estuvo muy horroroso. Uf, pero bueno. Ahí, después con este Andy, sí trata como de seguirlos ayudando, pero tiene una nueva directiva que el propio... O sea, que al ponerle el chip, le cambió la directiva. Es, ya no es lo mejor para qué, lo mejor para Rain, es lo mejor para la compañía. O sea, ahora ya es capitalista, ¿no? Sí... Me gusta que ese concepto lo tenemos desde Robocop, ¿sabes? Ah, exacto. ¡Qué buen callback, claro! O sea, Directiva 4, ¿no? O sea, la Directiva 4. No te puedes poner al brinco a los directivos de la OCP. Y pues, no puede. O sea, literalmente ya es parte de sí. Todo ese conceptito es de... Ok, está bien, me gusta. Hace tanto a Weyland Yutani como a los sintéticos todavía más creepies. Hay dos elementos también que quería comentar de respecto a la nave, a la estación, al Romulus, que le falla la gravedad. Tiene como... Ah, sí. Como momentos en que la gravedad ya no funciona. Nos lo dejan ver muy bonito con... con una rata flotando y que pues, cuando se cae la rata ya funciona la gravedad, ¿no? Dices, ok... Y dices, esto va a jugar para después, ¿verdad? Juega para después, 100%. Y fíjate que, no quería, antes de dejar atrás a la pobre de Navarro, que pues ya la perdimos. Adiós. Vi un comentario, no me acuerdo dónde lo vi, que cada una de las mujeres que salen en este, en la tripulación, o sea, llámese Rain, Kay y Navarro, en cierta manera su look es un callback a alguna de las versiones de Ripley. Tienes la boca atascada, razón. Este Navarro, este tiene la cabeza rapada, Alien 3. Uh-huh. Kay todavía tiene sus bucles como en Alien 1. Uh-huh. Y esta... Rain. Esta Rain, con el cabello ya más... O sea, sin rape, pero ya más corto, más boyish el corte, como en Aliens. ¡Mira qué bonito! Holy ¡shit! ¡Ok! Al que captó eso, mis respetos. No sé quién lo puso, pero dije, oh my god, tiene razón. Sí, oye, eso estuvo bien, ¿eh? Sí, la neta es que sí. Total que la nave de estos pobres squinkles termina en el otro lado de la estación espacial y ahí tienen que ir la pobre de Rain, Tyler y Andy pues a buscar cómo salir. Y Andy cuando Andy les revela de que es que pues tengo que completar la misión de aquí porque pues que creen ya es parte de mí, ¿no? Todo se jodió. Tienen que ir a un al laboratorio donde tenían un compuesto Z no sé qué rayos y dije, ese compuesto qué será. Y era algo muy importante para Rook. O sea, decía que era la razón de toda esa iniciativa, toda esa investigación. Medio me imaginaba que era, no sabía exactamente por dónde iba a ir. Hay unas escenas padrísimas en donde tienen que estar huyendo de unos facehuggers que se colaron por ahí y pusieron un poquito de lore nuevo, también eso me gustó. Me preguntó mi hermano así rápidamente en la película, oye, eso lo hacían los facehuggers, pues no sé, primera vez en películas, ¿no? Okay. Los facehuggers son ciegos. Ah, sí, es cierto. Ajá. Son ciegos y se guían por el calor de la víctima y por el sonido. Sí, yo dije, pues como el depredador. Te hace como el depredador, pero no, el depredador más bien, o sea, él puede ver en varios espectros, ¿no? Pero ¿sabes también de qué me acordé? De los de Tremors, los de Tremors 2, ¿cómo se llaman? Los graboides. Ah, ajá. Los graboides y después los shrinkers. Los shrinkers, ves que los shrinkers eran eso, ¿no? Sí, por el calor de la víctima. Ajá. Sí, porque los depredadores, los yaoyas, en realidad ellos, fíjate que me puse a investigar hace mucho tiempo, pero supone que el yaoya en realidad lo que ve es movimiento. Ah, ok. Su córtex visual está, cualquier cosa que se mueva la va a ver. Es algo que nos mostraron en Depredador 1 y nunca notamos. Cuando se quita el casco, que ve todo en rojo, solamente, o sea, ve a Schwarzenegger cuando, al pobre de Schwarzenegger, le está poniendo toda la torre. Realmente solo lo ve cuando después de dar el guamazo. Cierto, cierto. como un buen depredador, la cosa que se mueva, él la va a ver. Lo del calor visual y demás, pues por la máscara. ¡Wow! Está buenísimo eso. Sí, le pusieron cabeza también al depredador, pero nadie le entendió, en fin. Y acá estos facehuggers seguían por ruido y calor. Entonces, si pasabas muy lentamente, no te daba miedito, les decía, y Andy se los dice, si se les dan escalofríos o lo que sea, su temperatura va a cambiar porque, o sea, por mínima que sea, ¿no? O sea, tienen que pasar bien pasguatos, ¿no? Sí, o sea, hacen que la habitación donde estaban esos facehuggers estuviera a la misma temperatura del cuerpo humano. Entonces, si todo va tranquilo, si ustedes van calmados, pasamos sin bronca. Evidentemente, ¿qué va a pasar? No pasaron sin bronca. Hubo bronca. Vaya que hubo bronca, ¿no? Y la bronca es por este Tyler, porque le habla a su hermana, sobrevivió al accidente, no se le había comido todavía el xenomorfo. Y era de, pues, ayuda, porque aquí hay una cosa horrible, grandota y fea, ¿no? Y, o sea, Tyler le da miedito, hay una escena muy padre donde ves cómo se le pone la piel de gallina del brazo y es de, oh, shit, corre. Y fíjate, eso también me trajo a un punto. Fede Álvarez, con todas las escenas que estamos ahorita relatando, también dice que se basó en varias cosas de un videojuego, que es Alien Isolation. Oh. Y el dude, entonces, por lo tanto, el dude conoce de juegos. No sé qué tan gamer sea. No lo puedo asegurar, pero conoce de juegos, ¿no? Y no sientes... O sea, que varios momentos de la película eran como misiones de un juego. Yo jugué Alien Isolation. Ok. Ahora, todo el sentido del mundo. Ok, interesante. Porque es un juego súper tenso, súper largo para... No es tan largo, pero mira, lo acabé una vez y dije, no más. Ok. No lo vuelvo a jugar. Nunca había estado tan tenso jugando un videojuego en mi vida como Alien Isolation. Es buenísimo, pero no es para mí. Por cierto, la historia está padre. Es la hija de Ripley que va a buscarla. No. Oh, ya de adulta, o sea, porque ves que Ripley pasó casi 70 años en criostasis, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí va la pobre escuincla. Y le toca enfrentarse a más xenomorfos, en fin. Y precisamente es en una estación espacial y muchas cosas salen mal y por cada cosa que arreglas hay otra que se descompone y tienes que ir y cuidarte de xenomorfos y de algunos dudes de la estación que todavía están vivos y te quieren matar y de sintéticos que se salen de control. E insisto, el xenomorfo está ahí y el xenomorfo es invencible. O sea, no lo puedes destruir. Damn it. O sea, a lo más puedes hacer que huya, pero una vez que el... No sé, con ruido, o sea, con ruido, no, con principalmente con fuego, o sea, con un lanzallamas o con fuego del ambiente, pues haces que huya. Pero una vez que se larga, más te vale ocultarte donde él no te encuentra, porque la cosa esta va a regresar por otro lado y te va a buscar. Damn, dude. Y su inteligencia artificial del desgraciado xenomorfo es muy agresiva. Muy agresiva. Por ejemplo, hay muchas escenas donde te escondes acá abajo de una mesa. Y para empezar, el mendigo animalejo se pasa por todos lados de la jija habitación. Y si hay más de una mesa ahí donde te puedes ocultar, el desgraciado se empieza a agachar. ¡Ah! Oh, entonces, si ya pasó por donde estabas tú, muévete, vete a otro lado porque va a empezar a buscar por abajo también. Rayos. O sea, es muy agresivo ese xenomorfo. O sea, es súper tenso el juego. Ahora me hace todo el sentido del mundo. Fede Álvarez es un hombre cruel. Pero, ¿y a poco no se sabe que ciertas mecánicas de la película eran como ese? Y no es crítica, ¿eh? O sea, pero me da esa... no sé cómo llamarlo, pero cierto gusto, tal vez, de que... Esa, como ese tipo de mindset como de gaming imbuido en las películas es como que regresar un poquito de lo que las películas han dado al gaming en mi punto de vista, o sea, de cómo de esa sinergia de storytelling para crear una dinámica de juego interesante. Acá como que esas dinámicas de juego crean un storytelling muy interesante. El hecho de pasar esa, digamos, de esa misión de pasar entre los facehuggers sin detectarte, etcétera, siguiendo ciertas reglas, wow. La primera parte cuando estaban buscando, o sea, como que llegamos a buscar lo de criostasis, no hay, side mission, buscarle esta cosa, ¿no? Ese tipo de cositas así. Y luego más adelante hay más, en la película hay más dinámicas que son como algo como eso, ¿eh? Es las dinámicas y el ritmo, cada misioncita que tienes que ir cumpliendo. Mira, ahora me hizo un clic mala onda, ¿eh? ¡Órale, qué cool! Honestamente estuvo súper bien, mira, qué buen dato que agarraste por ahí. Escapan de los facehuggers, más por churro que por otra cosa. Y cuando llegan por fin ahí a la nave, o sea, al hangar donde había quedado su nave, hijo, hay una escena bien cruel, que es la pobre de Kay, pues, todas bien golpeada, bien tranqueada, pero pues lograba, todavía estaba viva, ¿no? El xenomorfo andaba por ahí rondando, llevándose los cadáveres de sus amigos por alimento. Y hay ese momento de esperanza, ¿no? Que se ve que a Fede Álvarez le encanta destrozar. Donde ve que están ¿cómo se llama? Rain y el otro, Tyler. Tyler. Que era su hermano. Y así de, ay, pues ya me salvé, están del otro lado de una puerta. Y le dice, pues órale, Andy, abra la puerta, ¿no? Y Andy dice, no, ahí está el xenomorfo. Si abro la puerta, nos va a comer a todos. No lo voy a hacer. Dice, pero ¿cómo pudiste dejarla atrás? Y es algo que nunca él nunca haría, pero está actualizado, ¿no? Y tiene las mismas directivas que, por ejemplo, el sintético que pues, fue el responsable de la muerte de Bjorn. Ajá. Hizo exactamente lo que Bjorn temía que hiciera. Exacto, tomó la decisión por salvar más gente, ¿no? Y sí, la escena del xenomorfo se lleva a esta... ¿Kay? A Kay. ¡Oh, Dios! Es... Y luego más que pues ya se la lleva y todavía el pobre de Tyler de ¡no, cierra la puerta! ¡Sí puedo ir por ella! ¡Sí puedo salvarlas de dude! ¡Oh, cómo te digo! Sí, de no. ¡No, está! Hay muchas escenas bien duras y se hicieron todavía más duras por esa decisión de que el elenco sea tan joven. Eso le mete otro componente. O sea, cuando son marines, adultos, que lo que quieras, o científicos que simplemente se sienten dioses o cosas así, dices, bueno, va, you got it coming, ¿no? Pero esos pobres chamacos. Sí, cuando son científicos que se comportan tan estúpidos, dices, ay, Dios, espero que te mueras pronto. O sea, estás buscando tu muerte, ojalá te llegue pronto. Los marines, son marines, o sea. Y no es que no valga la pena su vida, pero ¿para qué se rentaron, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues sí. Donde sí también sentías feo era en Alien 1. Pues eran pobres cargueros espaciales. No, ni culpa ni tenía. Sí, como que el Blue Collar Worker es el que la sufre, ¿no? Dices, pues no. Y aquí el que pues sean pues, unos squiggles es de... se siente feo. Yo pensé que aquí ya la habíamos perdido, pero luego me acordé de lo del embarazo y dije, no, espérate, esto no... ¿Qué pasó ahí? No, esto no creo que lo hayan puesto al azar, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo cuando me acordé de, no, ok, está el asunto del embarazo. Y aparte los xenomorfos no siempre se... O sea, si se llevan a alguien, no siempre se lo tragan, como pasó en Aliens, que en el primer ataque de los xenomorfos a los marines, se llevan a Pone y a otro, no me acuerdo el nombre del otro dude, para ponerlos así en resina y que se los chupe el facehugger, ¿no? Uh-huh. Y, ok, ya va a ir por ahí, ¿verdad? Y sí fue por ahí. Y momentos muy duros ahí con Andy, y Andy a fuerza los quiere llevar que, bueno, pues, a encontrar lo que Rook les está pidiendo, ¿no? Y es donde encontramos cambia el setting muy cañón a un laboratorio, ¿no? Sí, sí encuentran ese compuesto. Y la explicación que daba Rook, yo sí dije, eso es bullshit, ¿right? Porque la explicación de Rook es que los humanos no están hechos por el espacio, hay muchas enfermedades a cada rato en nuestras colonias y bla, bla, bla, y necesitamos algo que nos haga bien fregones, ¿no? Entonces... destilamos, básicamente agarramos al xenomorfo, lo destilamos, de ahí sale todo lo del Black Goo y demás, de Prometheus y Coven. Dice, y esa cosa es el patógeno más letal que puede existir. Dije, ok, cierto, pero ya lo modificamos ya para que sea beneficioso para los humanos. Ajá. Right. Sí, porque ustedes son la imagen de la caridad andando, ¿verdad? Y su lógica de lo de las enfermedades, eso, o sea, O sea, no está justificado ahí, pero dicho esto, en el planeta este donde estaban, en el planeta minero, pues la gente se estaba muriendo. Se estaba muriendo de enfermedades pulmonares porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, si los humanos saliéramos a otros planetas, a patógenos que no conocemos, a cosas que no conocemos, pues va a haber enfermedades. Y había un detallito que me gustó mucho, muy clásico, de que estos mineros cuando iban a entrar a trabajar una mina, se veían un grupo de mineros ya adultos, enfermos básicamente, se veían pues, mal, llevaban un canario. Esa es una práctica clásica de la minería en el mundo real, ¿no? Sí, el canario en la mina. Yo nunca he sabido lo siguiente. Ahí sí, para que veas, nunca he sabido. ¿El canario se moría o siempre se ponía pocas de... y hasta que... entonces nos tenemos que largar. Cuando se moría es que ya tenías que irte. Ah, oh, fuck, ok. O sea, porque si se moría es que ya era tan tóxico el ambiente, o sea, ya o sea, los metales o el oxígeno era tan escaso que es lárgate. Entonces, para eso era el canario. No, o sea, no era de que se pusiera Pong y oh, shit, este nos está avisando, ya nos tenemos que ir. Era literalmente se moría. Sí, es como bandera roja o bandera verde, ¿eh? Oh, fuck, ok. Así que imagínate. yo, obviamente, todos habíamos escuchado eso el canario en la mina, ¿no? Pero no sabía exactamente el cómo funcionaba. Está el nabo. Y si defiende esa idea de, no, sí, con este compuesto nos va a ayudar y ustedes tienen que entregarlo porque van a ser las obras de la humanidad, bla, bla, bla, bla, bla. Le estoy entregando el fuego de Prometeo. ¡Ay! Ok, va. Programaron para decir eso en el discurso cuando regresaras a la Tierra, ¿verdad? En fin. Yo no se la compré nunca. No. Hay unas secuencias donde tienen unas pantallitas donde hay una rata y a esa rata la aplastan, o sea, pues básicamente la matan, le inyectan el compuesto y ¡oh, milagrosamente se recupera! ¿No? Y dices, no, esto no va a ir bien. Y después, o sea, ya cuando se largan con el compuesto y así, ok, ya tenemos que irnos a nuestra más nave, ya todo va a salir bien. Bueno, no exactamente. Se ve qué pasó con la rata. La rata mutó, como normalmente pasaba con ese Black Goo del demonio, ¿no? Y dije, ay, fuerza que sí. ¿Estás diciendo que era una mutarrata? ¿Ves? Salgo en todos lados y nadie me da crédito. Ay, nice. Mira, cameo de mutarrata, ¿no? El cameo de la mutarrata, ahí estoy. Me dijeron, nadie, métete en una jaula y pon cara de dolor. Bueno, ahí está. Nice. Listo. Ahí van los pobrecitos. Ay, y aquí llega el upgrade, como en todo buen videojuego. Ya no van a ir. Pues a tontas y a locas, Andy les abre un casillero para darles Pulse Rifles. ¿Y son los mismos Pulse Rifles de...? Bueno, no son los mismos, pero como que es el siguiente modelo de Aliens, ¿no? Es que fíjate, es curioso. Esta es una película situada 20 años después de Alien 1, entonces es antes de Aliens 2, antes cierto, de Alien. Cierto. Entonces, ¿por qué el Pulse Rifle es más avanzado? Porque es una estación espacial de a máxima prioridad para Weyland Yutani. No son los vulgares marines que les damos los rifles de palo, ¿no? Fíjate que cuando estábamos viendo la película y sale la escena de los Pulse Rifles y demás, y bla, bla, dije. Y que Andy menciona, bueno, Tyler es el que le dice a esta Rain, o sea, le explica cómo funciona el Pulse Rifle y demás, y dije. Está muy avanzado, y me hizo ruido al principio, ¿no? De, pues, ¿por qué está tan avanzado esta cosa y los otros no? Y mira, dos pájaros de un tiro. Bueno, dos canarios en una sola mina. se justifica, insisto, el que sean armas más avanzadas porque es para seguridad de un proyecto importante para Weyland Yutani, es un arma más avanzada. Y justificas el que Rain, que jamás en la vida había utilizado siquiera una pistola de chinampinas, se truena un montón de aliens. Claro, y tiene también hasta ayuda para el culatazo y todo ese rollo. O sea, son armas diseñadas para gente que no necesariamente va a ser un soldado, ¿no? Sí, exacto. Está buenísimo eso, está buenísimo. Y también algo así de, ¿cómo sabes tanto de eso de armas? No sé qué le dice a tal videojuegos. Dije, ok. Videojuegos y revistas. Good. No. Yo, mira, Yo en su momento pensé, ok, es para también dar a entender que, o sea, se sabe la teoría, pero va a ser incompetente. A la postre, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Pero también, ya después de lo que me comentaste de Fede Álvarez, de, ok, I get it, you fucking weep. Así que, tiene mucho sentido ese comentario, ¿no? Así que, sí, está pachón. Y sí, se llevan el compuesto y pues la idea ahora es escapar, pero de repente van viendo que, o sea, todo lo que... ya había más xenomorfos, había más humanos que ya habían sido infectados, cadáveres, y dicen y encuentran que Kay está viva. ¿Eh? Estaba así en la resina, pero todavía no le habían puesto un facehugger porque estaba herida. Ajá, no era como, apta, ¿no? Como no estaba garantizada que iba a ser un host para un facehugger, pues no le habían puesto uno. Es de, oh, ok. Oye, hablando de eso, ¿ves que como que hay una tapa? O sea, está el huevo, sale el facehugger. El facehugger infecta humano, sale el chestbuster. Y luego sale ya el alien grandote, ¿no? O sea, el alien hunter, ¿o cómo le llaman? Alien warrior, creo. Algo así. Supongo. El xenomorfo clásico, ¿no? Sí. Y ves, normalmente lo que habíamos visto eran como rastros de tejido o material de ese proceso del chestbuster chiquito al alien grandote. Pero no habíamos visto como que, salvo, por ejemplo, el alien perro, no habíamos visto como mucho el proceso de otra vez esa como transición entre una cosa y la otra. Y acá sí lo vemos, cuando todavía Bjorn, cuando muere por el ácido, justamente está ese proceso de... como que se ve más a detalle cómo sale el alien grandote, cómo van saliendo los deditos, cómo, o sea, todo ese rollo. Eso creo que no lo habíamos visto, No, por lo menos en películas te puedo asegurar que no habíamos visto ese estado como que larvario de pupa del xenomorfo, nunca lo habíamos visto. Estuvo padre, ¿eh? Me encantó eso, dije, ok, o sea, le metimos lore que tiene mucho sentido, ¿no? Al proceso del xenomorfo, ¿no? Y es por eso que cuando en esa escena, cuando sale el xenomorfo de esa como crisálida, pues le cuesta trabajo, o sea, como erguirse es todo un proceso, empezar a respirar y todo. Y entonces ahí se entiende el por qué. Ahí es donde está Kay logra escapar de la nave y se toma su dulce tiempo. Pues entiendes el por qué el xenomorfo no inmediatamente llegó y se la comió. Porque estaba, pues, estaba muy fresquecito. Sí, exacto. O sea, todavía no entraban todos los instintos y todo, ¿no? No entraban todas, dejan los instintos, no entraban todas las partes necesarias, ¿no? O sea, hasta se ven los deditos cómo se le empiezan a doblar de la forma correcta y demás. Y dices, ok. Rayos. Digo, tiene muchas cosas muy, muy padres. Obviamente, ¿qué tiene que pasar? Todo sale mal. Rain se entera de la directiva 4 que le pusieron ahí a su hermanito, ni modo, se tiene que hacer la idea de que ahora es canijo. Los xenomorfos obviamente se comen a Tyler. Tyler. Se lo comen feo, Sí, sí, dude. Aparentemente habían logrado salvar a esta... está Kay, ya todos reuniditos, duró poco el gusto, luego se comen a Tyler. Y estaban bien nerfeados porque no podían disparar, porque estaban en la cubierta inferior de la estación, y si disparaban a los xenomorfos, pues con el ácido se iba a abrir una brecha en el casco y olvídate, ¿no? Adiós todo el mundo. Ajá, o sea, otro elemento muy también como de juego, ¿no? Sí te damos la fusca, pero ¿qué crees? No la puedes usar. Entonces no va a haber acción. Oh, sí, sí va a haber. Pero sí me quedé de bueno. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Hay una escena padrísima donde aparentemente ya todo. O sea, la idea es que se logran escapar tanto esta Kay como Rain. Habían dejado ahí al pobre de Andy malito, o sea, le habían dado un guamazo al xenomorfo y lo dejó acá en estado como de please stand by blue screen of death, ¿no? Ajá, sí. Y esta Rain le dice a Kate, pues llégale tú a la nave, ponte en criostasis, porque por la herida que tenía, estaba en peligro su vida, de ponte en criostasis, y ya te salvamos, yo al rato llego a ver cómo le hago, pero tengo que salvar a Andy, ¿no? Y ahí va la pobre de Rain. Ah, pero ¿qué hace Kate? Ah, sí. Ah, Dios mío. Le habían dado aparentemente para salvar su vida le daban un vial con el Black Goo, así de, pues te lo pones y chance y sí sobrevives. Y sí se lo pone. Y sí se lo pone, bien obediente. Yo dije, no, esto no va a acabar bien, ¿verdad? De, ah, ok, ahí es donde va a jugar lo del embarazo, ¿verdad? Entonces, dude. Pero antes está esa escena, qué gran escena, cuando regresa Rain a buscar a Andy y le quita el chip Movistar que tenía y todo el rollo. Otra vez revierte su forma a su personalidad anterior, pero como que sí aprendió cosas, ¿no? Y ya no le es fiel nuevamente a Weyland Yutani, ¿no? Sí, sí, y como que sí le arregló las funciones motrices. Ajá, porque ahora se mueve mejor, ¿no? Sí, sí, sí le llegó la actualización. Y lo que decías, está ese tema de no podemos usar las armas porque no, vamos a destruir la cubierta. Y de veras que Fede Álvarez no es chapucero, te ponen los elementos desde un inicio, ¿no? Está el tema de del problema con la gravedad, el problema con lo de la que estás en la parte baja de la cubierta, puedes que el ácido la puede destruir. ¿Y cómo lo resuelven? ¡Oh, my God! Es una de las escenas más interesantes y visualmente bien hechas que he visto en un buen rato en este tipo de películas. La antigravedad les juega para poder pelear con armas de manera antigravedad y tratar de escapar con de los xenomorfos, dispararles sin que la sangre ácida caiga necesariamente al piso. Está fantástica esa escena, ¿eh? Y aparte es obviamente de la tensión y el cómo escapan del ácido, eso está perfecto. Pero cuando llega la hora de los balazos, oh shit, es el sonido clásico de los rifles de pulso, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Extrañaba eso. Fíjate que ese es un elemento de que tanto en Prometheus como en Covenant, sí extrañé, ¿eh? Sus armas eran muy X, no tenían sabor. Les faltaba ese, y fíjate, para que vean qué importante es el diseño de sonido en una película, ¿no? O sea, a lo que te lleva, no solo la música, sino los efectos, los ruidos, todo a lo que te lleva para que sea un producto cohesivo con otras películas, ¿no? Sí, de veras. Creo que medio lo intentaron en Prometheus, tienen unas pistolas casi de chinampinas. Sonaban medio chistositos y se veían medio chistositas, pero no dejaban impacto. Ni en ni en lo que le querían pegar, ni en nosotros. Cierto, cierto. No sé, dude. Se requería algo especial. Hasta ahorita lo tuvimos, ¿no? En fin. Hay varios momentazos durante esa pelea donde de repente la gravedad regresa. Tienes que los va a aplastar el elevador. Afortunadamente no. Se lleva a los aliens. Hay un xenomorfo que atrapa a Rain. Y tiene que entrar al quite el David bien badass a caerle a tiros al xenomorfo y ¡oh, my God! Y el diálogo que se avienta el David, ¿no? Get away from her, you bitch. Fíjate que hay otro callback que yo... me gustaría dar... Pero ese es de la... La edición de Aliens de Director Scott, donde están las torretas automáticas que no se ven en la edición de cines. Uh-huh. Son unas muy buenas, unas torretas automáticas que utilizaban para defenderse ahí de unos aliens. Casi no ves nada, casi no ves ni las torretas disparando ni a los médicos xenomorfos, nada más ves un contador de balas bajando y bajando y bajando. Y tú decides, oh shit, esto se va a poner feo. Y es esa misma sensación que te da con el contador de balas del rifle de pulso de esta Rain. ¡Es cierto! Tienes razón, esa escena no salió en cines, pero es esa misma sensación de se te está acabando el parque y el tiempo, ¿no? Y la vida, si esas vamos. Y también, algo que no había comentado es que hay un ticking clock también en este asunto. Como se dañó la estación de... ¿se llamaba qué? Renaissance. O sea, donde están los módulos Romulus y Remus. Va a caer sobre, básicamente, como un anillo de Saturno. O sea, el planeta donde estaban tiene como una especie de cinturón de asteroides, como el anillo de Saturno. Y va a caer ahí, se va a destruir, y hay un contador de tiempo también para eso. ¿Y qué crees que es? Cuando entra el tema del contador de tiempo, es el runtown que le queda a la película. ¡Ja! Ok. O sea que está ese ticking bomb y es muy real, está fantástico eso, ¿eh? Y sí se siente, o sea, todo está hecho para que te dé tensión. Logran, o sea, ya parece que logran salvarse, dejan que la estación se vaya el demonio, todo parece que va a salir bien. Obviamente no puede ser una película de Alien sin que haya así el fake out del final y una última confrontación con una cosa en una nave espacial extra. Oh, rayos, porque ya todo chido, todo bien, no te preocupes, Kay, vas a estar bien, te voy a poner en criostasis, toda la onda, tú, Andy, te voy a amarrar aquí para que tú vas a estar acá despierto, vamos a llegar al planeta, me vale gorro que sea sintético, todo va a estar bien, todo chido, bien, vámonos. No. La cámara de criostasis de Kay dice, no, algo está pasando aquí, se interrumpe la criostasis, va a haber bronca. ¿Y qué es lo que pasa? Que Kay da luz. ¡Oh, dude! Esto es de lo más... más gruesome que he visto, que visto en la franquicia de Alien, ¿eh? Mira, honor a quien honor merece. Esa escena en Prometheus donde a la protagonista esta, la doctora Shaw, le tienen que sacar una cosa del vientre también. Ah, sí. También se vio muy canija. Pero ahí es una cesárea. Este es un parto. Esto es un parto. Estoy más canijo. Expulsa, o sea, el embarazo se aceleró N veces y expulsa una crisálida, un huevo, ¿no? Básicamente. Esta, Rey tiene que llegar a hacerla como hasta de partera, quitar un cordón umbilical a la fuerza. Ah, dude. Y de repente lo que arrojó genera ácido también. Y hay un momento donde esta Rain pues se disponía como a rematar la cosa, pero se abre ese huevo, esa crisálida, y ve un rostro humanoide, un bebé. Y eso la hace vacilar. O sea, así, ¿qué hago, no? Mira, o sea, supongo que me puedes entender porque es muy chamaca, no se la sabe. En mi cabeza es lo único que apareciera de Kill with fire or with ice in this case, ¿no? Sí. Pero sí, el impacto y, o sea, el yo creo que jugó con ese tema de, pues, es una técnicamente es un bebé para ella, el rostro así como de un... Que, por cierto, se parece al de estos ingenieros, ¿eh? Pero en chiquito, ¿no? Oye, sí. Ah, sí, es cierto. Guácala, qué asco, sí. Todavía peor. Sí. Y evidentemente Kay muere, porque, pues, ve nada más qué pasó, ¿no? Bueno, de hecho se la come la cosa esa. Ah, sí, porque... ¡Oh, Dios! ¡Ah! Eso todavía se pone más feo. Sí, o sea, ¿creían que con eso acaba su sufrimiento? No. Ah, por supuesto que no. Tiene que llegar la cosa esa que fue interpretada... O sea, el modelo de cuerpo fue un jugador de básquetbol. Sí, que se llama Robert Bobrovsky. A quien no conozco, honestamente. Ha de ser de allá de... Europa del Este, cosas así. Y ya lo vi físicamente, está idéntico. ¡Ah, sí! ¡Oh, pobrecito! O sea, está grandote. ¿Y qué crees? O sea, pequeño detalle y eso, digo, qué mal por él. O sea, digo, qué bueno que esté bien de salud y lo que quieras, pero su carrera de basquetbolista se acabó. ¿Por qué? Porque resulta que... ¿Ves cómo está? Como la figura de esta cosa que se llaman el Offspring, ¿no? Que es un híbrido alien-humanoide. No como el Humalien de Alien Resurrection, sino... Le decía a mi hermano, salimos de la película y le contaba que en el Alien Resurrection era... El Humalien era un clon, o bueno, era una mezcla genética de Ripley con un xenomorfo que nació de una reina alien. Sí. Acá es una mezcla genética de un humano con un xenomorfo en un proceso de embarazo que salió de un humano, o sea, lo hace todavía más... ¡Fuck! ¿No? Sí, es más dantesco, sí, claro. Sí. Bueno, todo el diseño este de la criatura y todo eso si te fijas, está como chuequillo, como que su espalda se ve rara, como que los brazos, así todo eso, ¿no? Claro que hay prostéticos y todo eso que le pusieron al basquetbolista, pero la misma altura, el tipo mide como 2.30 metros, una cosa así. O más, no me acuerdo cuánto, pero es enorme. Y larguirucho. Y esa estatura le hizo que tiene escoliosis. Y su columna está toda chueca. Sí. Uf. Ahí ya no pudo seguir practicando el básquetbol. Pero esa misma pues malformación física, si lo quieres ver así, fue la que le dio ese. Pues esa construcción morfológica a la criatura del Offspring. Entonces. Dude, o sea, la verdad es que ahí. Pues bien por el actor, el basquetbolista, bien por los diseñadores de, bueno, ocupemos esto para hacer algo muy dantesco y lo lograron, ¿eh? Digo, pobre cuate, pero bueno, lo que es aprovechar una circunstancia no muy favorable, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego te voy a mandar una foto de él, o sea, cuando lo ves, o sea, es más, o sea, en su ropa para jugar basquetbol, dices, no, sí, sí era el Offspring. 2.30. No sé si sea el más alto en la historia, pero debe estar cerca, Debe de estar cerca, ¿eh? Sí, seguramente. Porque me acuerdo, por ejemplo, así de bote pronto, creo que el jugador más alto de la NBA actualmente en activo es Kristaps Porzingis y mide 2.27, creo. Fíjate, o sea, 2.30 pues son 3 centímetros más. Y Porzingis, o sea, se ve... O sea, sí, es fucking big, pero salvo por lesiones en las rodillas, se ve entero el dude, ¿eh? Ah, perdón, no mide 2.30, mide 2.31. Ok. Exacto. Okay. Tiene 24 años el muchacho, ¿eh? Ay, pobre cuate, está bien chavo. Sí, sí, sí. Pero jugó en los Juegos Olímpicos, ¡wow! También creo que va a entrar a Paralímpicos. No sé cómo está la onda. Algo tiene que ver con Paralímpicos también, ¿eh? Ok. ¿Sí? Dude, ¿qué cosas? Se termina entronando la cosa esa, pero son escenas muy buenas, muy canejas. Hay un... Miren, es una película con muchos jumpscares. Yo los estaba esperando. El jumpscare del final no lo estaba esperando. ¡Oh, no! No, qué bárbaro, ¿eh? Creo que toda la sala de cine, que por cierto la vimos en IMAX. No, que porque no queda otra. Es curioso, pero en la sala, en el complejo que fuimos, no había en inglés. De hecho, no había en inglés en ninguna sala más que en IMAX, ¿eh? Qué raro. Bueno, valió la pena verla en IMAX, ¿eh? No me quejo. No me quejo. Sí. Pero toda la triste sala... No puedo decir que los vi, porque también cerré los ojitos. Pero creo que todos hicimos lo mismo de ¡eh! Y este... Sí, sí, la neta, sí. Fue ese último jumpscare. Sí. También, por cierto, kudos a la sala en la que fuimos, porque en general no estaba llena. Sí había gente, pero muy respetuosos, ¿eh? O sea, como que sí guardaban silencio. O sea, con los jumpscares, pues sí, o sea, muchos sí. ¡Ah! Hasta yo me inventé un... ¿No? Pero, bueno, uno que me acuerdo, pero... Yo conté todos. Pero en general la sala muy respetuosa de eso. Qué bueno, me dio gusto. Sí. Como que entienden que iban a ver una película de Alien y pues tenían que guardar silencio para que llegara el jumpscare y de veras asustarse, ¿no? Sí. Termina muy bien la película. O sea, el último jumpscare muy bien hecho... Híjoles, o sea, las escenas finales con Rain, fantásticamente bien construidas. Y como varias películas de Alien, termina con un solo sobreviviente, ¿no? Bueno, dos, contando a Andy. Sí. Y sí, o sea, ¿qué es lo que... ¿En dónde termina la película con Rain metiendo a una cámara de crustáceos yendo al planeta ilídico al que quería llegar? Dice, a ver si llego, y ahí se acaba. Oh, fuck. Y honestamente, con el track record de películas de que así se acaban y todo va a estar bien, no lo sé, ¿eh? O sea... No, o sea... Vamos a ser optimistas y decir que Se la encuentran otros dudes, no llega al planeta que quiere, se la encuentran otros dudes, termina su vida trabajando tal vez en una estación espacial, no tenga que volver a ver xenomorfos. Es lo mejor que le podría pasar, pobrecita. Sí, ojalá. Deseémosle lo mejor. No será la mejor vida del mundo, no será lo que quería, no será emocionante y fregón, y bla, bla, pero probablemente tal vez sobreviva. Maybe. Y eso es lo mejor que le puedes desear a alguien que sale a un personaje que sale en Alien. Sobre todo al último sobreviviente, ¿no? Así que ahí está. Gran película, muy tensa. Me encantó ese detallito de que Fede Álvarez es fanático de Alien Isolation y ahora sí veo mucho de ese juego. No es como sea una copia ni nada, pero mucho del ritmo de ese juego en cómo está construida la película. Me sorprende, no me sorprende, pero me da gusto que entonces al tener ese ritmo, esa estructura, sea también aceptada por el público, Muy bien aceptada, la verdad es que sí, he escuchado y leído muy buenos comentarios en general, no sé qué tan bien o mal está yendo de aquí, yo espero que bien, y que tenga esa, de alguna manera, o sea, la franquicia de Alien creo que nunca ha estado muerta, se niega a morir como los xenomorfos, o sea, creo que siempre está presente, ¿no? O sea, de alguna u otra manera. Pero ya hacía falta tener y sobre todo después del cambio, ¿no? Después de Alien Covenant fue la última película con Fox, básicamente, ¿no? Cuando la criatura pertenecía todavía a Fox. Esa es la primera como 20th Century Studios, o sea, ya dentro del conglomerado de Disney. Y que sea una película de este calibre, así bien hecha, pues da muy buenas esperanzas, buenas señales de que la franquicia pues puede seguir caminando bien, ¿no? Definitivamente, y es algo que sabíamos a través de cómics y videojuegos, pero faltaba en la pantalla grande. Sí, correcto, hacía falta eso y lo tuvimos y lo tuvimos muy bien. Quiero dar también un kudos al póster. El póster de la película, honestamente, se sale de lo que nos han acostumbrado mucho, ¿no? Hero shots o la criatura así en un tipo de retablo, pues para que se vea amenazante pero heroico, una cosa así. No, acá, de hecho, en el póster ni siquiera está la protagonista. No, si eso vamos, creo que es Navarro, ¿verdad? Es Navarro y un facehugger en tonos rojos y negros. Está fantástico el póster, es de esos tipos de póster que te invitan a ver qué fregados, porque es inquietante verlo, ¿no? O sea, desde el póster es inquietante la fija película, ¿no? Yo no... ¿Cómo decirlo? Me, cuando vi los pósters de la película, sí me quedé de... ok, o sea... Como que se fueron... Mira, parte de mí decía, se fueron muy a lo directo, ¿no? Como que... Pero después me puse a pensar de... Pues, si no es spoilers, es una película de Disney, ¿a qué crees que vas? Ajá, exacto. O sea, ¿para quién es sorpresa que va a haber un facehugger, no? Y que se va a chupar a alguien, o sea... Pues no es... Digo, cuando lo vi, está muy straightforward. No, para nada. No, ya pensándolo, o sea, me tomó como que un segundo cambiar el chip para mí de, no, espérate, es Alien. Por supuesto que esto está perfecto. Sí, claro. Es, o sea, es más, tienes razón, como no ves, o sea, como no ves el rostro de la persona que se lo está chupando el facehugger, pues no tienes ni... Es más, como Navarro no tenía cabello, o sea, ya ves que típicamente uno de los rasgos socialmente aceptados de la feminidad es el cabello largo. Entonces, como no tenía ese cabello largo, no sabías si era hombre, mujer, si era un sintético, quién se lo estaba chupando, el por qué, no sabías nada. Solo sabías que esto es Alien y esto se va a poner feo. Un póster genial, tienes toda la razón. Si quieres verte hasta ¿cómo decirte? Como misterioso, malintencionado mercadológicamente, ¿podría alguien decir, mira, vi ese póster, que no es Ripley la que está ahí con el facehugger? O sea, alguien podría pensar algo así, ¿no? En una de esas, sí, claro. O sea, funciona para muchos niveles. A mí me encantó el póster. Te digo, no había visto... Creo que el póster lo vi hasta recientemente, que se anunció que ya estaba en cines la película. No vi el reveal de póster hace mucho tiempo. Cuando ya la vi en salas de cine, que creo que cuando fuimos a ver Deadpool ya estaba el anuncio y estaba el póster, ¿no? Dije, mira, ok. Me volteas a verlo porque lo volteas a ver, ¿no? Yo lo vi por primera vez en una parada. Una vez que tuve que salir en una parada de camión, creo. Ahí vi el póster y dije, oh, fuck. It's fucked up, ¿no? Y ahí fue donde empecé mi diatriba de no, es que bla, bla, bla. Y ya después me dije, no, sí está bien. La verdad, por donde se le quiera ver, gran película de Alien. Yo la disfruté muchísimo, una gran entrada a la franquicia. Pues un. Incluso te puedo decir, o sea, si alguien no conoce de las películas de Alien, creo que es bastante amigable, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, te explican todo lo necesario, sin que se pasen mitad de la película diciendo de dónde salen los xenomorfos, Prometheus. Ándale, sí, exacto. Está muy vinculada al horror, o sea, digo siempre, pero esta se nota más. Donde Prometheus y Covenant como que trataban de ser más altos conceptos y todo este rollo, este es un horror más directo, ¿no? O sea, porque lo ves en gente más de pie, ¿no? Sí, definitivamente es, por eso me gustó. El elenco se me hace muy apropiado de, pues están estos escuincles mensos que se pueden relacionar más la gente con ellos que pues una bola de científicos high and mighty, ¿no? Sí, 100%. No, sí, súper recomendable la película. Si van a seguir haciendo cosas de estas, más de esto, por favor, me gusta, me gusta. O sea, no que repitan la fórmula, pero que este tono de películas de Alien, man, sí, I'm for it. Definitivamente. Muy pachón, altamente recomendable. Véanla y yo estoy esperando ya así la edición especial con todos los extras pachones habidos y por haber. Sí, con. Este case de Facehugger, a ver qué fregados, ¿no? Hay algo que ya no se ve, pero ojalá llegara a pasar. Me gustaría que esta cosa revitalizara un poquito los juguetes de Alien. Ojalá, porque la neta también da para eso, ¿eh? ¿Cómo me gustaban esos mendigos? Además tuve un par de ellos, pero cómo me gustaban esos Sí tuviste, ¿verdad? Un xenomorfo, creo. juguetes. Tuve dos xenomorfos. Y un Predator. Y un Predator. El xenomorfo, uno de los xenomorfos, por cierto, me lo regalaste tú. Obviamente había figuras de los humanitos, jamás quise nada de eso. Oye, pero ¿verdad que esos, o sea, haciendo un poco de memoria, tanto el Predator como el Xenomorfo, esa línea de juguetes no eran de McFarlane Toys, pero salieron después de que saliera McFarlane Toys, o sea, como que ya estaban influenciados por esa onda de hacerlos más gritty, ¿no? Más, no tan brillantitos, ¿no? Había de los dos, o sea, tanto existieron antes y después de McFarlane. Entonces, incluso los que estaban antes no se veían mal, ¿eh? Ok. Los que estaban padres también. Pero ojalá, como dices tú, que o sea, tanto figuras, juguetes, maquetas. Digo, no estoy tan seguro de qué tanto me gustaría estar viendo todo el tiempo en mi estudio una figura del Offspring, pero ok, tu bitchy Sí, de ese no, pero algo. zone. Sí. Ese es todavía más inquietante que ver al xenomorfo, ¿no? Sí, el xenomorfo ya es tu cuate, ya es familiar. Dices, ah, hey, xenomorfo, motherfucker. Sí, es Pero exacto. Offspring, no. Hubo una edición especial del Humalien, ¿sabías? Grandota, así, ¿En muy serio? detallada y demás. Hay gente que sí la tiene. Ok, ese todavía, o sea, sí está feíto pero. Ok, todavía tendría esa estatua por ahí en algún lado. Pero el Offspring, no. Hasta el No. Deacon te lo puedo tener acá, ¿eh? ¿Hasta cuál? El Deacon o el Neomorfo o los otros, Ah, ok, sí. los de Prometheus y Covenant. Sí, o sea, todavía están más familiares, ¿no? Sí, parece sí. Esta otra cosa así de fuck, dude. Sí, ese no, ese no, ese es plano no. Pero sí, chulada. Pues bueno, carnal, pues creo que con eso cerramos el review de esta película. Gran experiencia, muy recomendable. Pues no queda más que decirles que lean más cómics y vean más pelis como estas. Además, pero si las encuentra. Sí. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.